La escóbula de la brújula. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos un programa más a La Escóbula de la Brújula. Esta vez con nuestro estudio repleto de anuncios de neón, lleno de pegatinas, pastiches y cuadros a tutiplén. Porque hoy vamos a tratar el mundo de la publicidad, sus curiosidades, sus misterios y sus secretos, que son muchos. El periodista francés Robert Guérin dijo una vez que el aire que respiramos está compuesto de oxígeno, nitrógeno y publicidad. Con esta categórica frase, Guérin pretendía mostrar que el hombre está expuesto a la publicidad en cada instante de su vida. De acuerdo con algunas recientes investigaciones, una persona antes de haber cumplido los 18 años de edad ya ha visto 50.000 anuncios solo en la televisión, sin contar la publicidad que nos llega a través de la radio, prensa, revistas, marquesinas, carteles e internet. Y para hablar de los intríngules de la publicidad, contamos con todo un experto en la materia y un buen amigo del programa, que nos desvelará algunos de los misterios, incluyendo el de la publicidad viral y la subliminal. Y sin más preámbulos, queridos amigos, empezamos, que para luego es tarde. Hemos pasado los carnavales, pero nuestros contertulios todavía conservan alguno de sus disfraces, para no pasar desapercibidos, digo yo. Como hombre anuncio y refulgente, tenemos a nuestro querido Juan Ignacio Cuesta. Sí, estoy vestido de imbécil, digo. Uy, lo que ha dicho. Con su disfraz de pasquín con ribetes dorados, a David Sentinella. Buenas noches. Uy, lo que has dicho. Oh. Empezamos bien. Si te dijera yo de que hubiera disfrazado todo el año. Pues, no lo digas todos, todavía, maese, no lo digas. Con el disfraz de pancarta a la carta, a Carlos Canales. Aquí estoy. Hecho y derecho. ¿Es verdad? Porque puede. Con el disfraz de rótulo volante, a Miguel Zorita. Hola, aquí estoy surcando las playas de España. Con el disfraz de folleto, folletín o más bien de folletón, a Marcos Carrasco. Hola, buenas noches amigos. Y ahora, pues aprovechando el tema de publicidad, os voy a decir nuestro eslogan: la escóbula de la brújula, la rádiula que embrújula. Y con el panfleto electrónico, nuestro Alberto Bernabéu, nuestro chamán de las ondas. Buenas noches, bonitos. Comprad lo que os vendo, que está muy bonito. Y por supuesto, nuestro invitado de esta noche, a Leoncio López Álvarez, Tito López, para los amigos. Muy buenas noches, Tito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primera pregunta, ¿por qué lo de Tito y no Leoncio? Bueno, realmente pues hay que remontarse a casi al Pleistoceno, cuando yo era pequeño. Yo me llamaba Leoncio y es mi único nombre, de tal manera que cuando era un bebé también me llamaba Leoncio. Entonces, claro, para una madre es muy duro decir, Leoncio, ven aquí, cuando tienes apenas unos meses. Entonces me llamaban Leoncito, Cito, Cito, y tenía un hermano mayor que yo, 2 años, y no sabía decir Cito, y decía Tito, y me quedé con Tito. Con Tito, bueno, nos lo creemos, ¿eh? Este madrileño, ingeniero aeronáutico de formación y creativo publicitario de profesión desde el año 1983, que ya son años. Exacto. Socio director creativo de la Cofradía de Ideas, ha ganado varios premios literarios, entre ellos el noveno premio Onuba 2013, con la novela El ladrón de nubes. Ajá, así es. ¿De qué trata? El ladrón de nubes. Bueno, El ladrón de nubes es la historia, es una historia de fantástica, de muy imaginativa, de una criatura que no se sabe muy bien exactamente si es verdad o es mentira todo lo que ocurre en la novela y él cuenta que le ocurre, porque la cuenta ya a tiempo pasado, cuando ya es una persona mayor y está, pues en fin, no voy a desvelar el final de la novela, pero pues sencillamente el título lo dice todo. Es un niño que tiene unas capacidades bastante peculiares, y una de ellas, la más notable precisamente, aparte de ser un asesino, es robar nubes. Lo cual es importante, ¿eh? Lo de asesino, bueno, sí, lo de asesino también es ha pasado cosa, así de puntillas, sí, pero ha pasado de puntillas, es únicamente para crear un poquito de suspense. Realmente no está claro si es un asesino o no es un asesino. Yo me inclino a pensar que no. Algunos viendo formas en las nubes, otros robándolas. Exacto. Desde luego es original el argumento. Me he fijado en tu blog personal, La Tertulia Perezosa, buen nombre, y una de las cosas que leí era un relato, bueno, el relato más corto que dicen de la historia, el de Augusto Monterroso, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Ah, sí. Además que haces unas, no secuelas, sino precuelas. Precuelas. Lo cual está muy bien. Sí. Pero la pregunta es un poco inevitable. ¿La publicidad tiene que ser así? ¿Breve, impactante? La publicidad tiene que ser impactante sobre todo, y breve preferiblemente, porque es más barato que sea breve. Porque los anuncios, sobre todo si es en televisión, cada segundo vale una fortuna. O sea, que lo bueno si breve, dos veces bueno. ¿Qué decía Gracián? O dos veces breve. Exactamente. El poder de la publicidad, ¿tú qué crees? ¿Que es una amenaza contra el individuo, contra la sociedad, contra el planeta, por eso de que provoca un consumismo desaforado? Yo creo que la publicidad no es una amenaza, sencillamente es algo con lo que tenemos que convivir y tener claro que va a estar con nosotros. Forma parte de la maquinaria del sistema capitalista, es una herramienta más, y entonces pues la tenemos como tenemos bancos. No podemos prescindir de la publicidad, ni vamos a prescindir de la publicidad, a no ser que nos fuéramos, pues eso, a un país en que no exista ni la imprenta ni la televisión, o sea, un país comunista, que ya ni eso. ¿Tú crees que sería un mal necesario? Yo creo que es necesario. Ahora, no siempre es un mal, por lo menos los publicitarios vivimos gracias a que existe la publicidad. No, lo decía lo del mal publicitario, porque al final nos obligan prácticamente a consumir no lo que nosotros queremos, aunque luego entraremos en detalle en nuestro filandón, sino lo que otros quieren, y ahí entraría la publicidad subliminal. Sí, bueno, la publicidad subliminal, por supuesto, es un capítulo aparte, porque la publicidad subliminal lo que hace es que ataca directamente al subconsciente y que pase por el consciente. Entonces eso ya, para empezar, es de dudosa eficacia. Eso no está tampoco comprobado por estudios en reales, pero en cualquier caso está prohibido, por si acaso. Y en cuanto a la publicidad convencional, hombre, cuando es publicidad, sabes que es publicidad, y entonces pues no tienes por qué creerte que todo lo que dice la publicidad, porque estás advertido. Si tú ves un anuncio, sabes que es un anuncio. Entonces pues en cierto modo digamos que estás a la defensiva. ¿Qué diferencia había entre una publicidad y una propaganda? Bueno, la propaganda principalmente se refiere a la comunicación política. Incluso actualmente la propaganda tiene un matiz peyorativo. Incluso no toda la comunicación política se le llama propaganda. Para decir propaganda ya es una subclase dentro de la comunicación política. ¿Y entre un publicista y un publicitario? El publicista no existe, si hicimos los publicitarios. ¿Un publicista no sería un periodista? No lo sé. La verdad es que nosotros siempre nos hemos llamado publicitarios. Publicistas es como nos llama la gente que no está dentro del sector. Nos somos publicitarios. Perfecto, Tito. Pues con estas premisas damos paso a nuestra primera sección. SAP CB Administración. Servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en internet, propietariosencomunidad.es. Tesoro. Bueno, Miguel, veo que traes uno de mis libros favoritos, un libro de cabecera, clásico para todos aquellos que nos gusta la España mágica, Celtiberia Soul, de Carandel. Efectivamente, un libro realmente fascinante y que ejemplifica muy bien cómo ha sido ya no solo la publicidad española a lo largo de pues todo el periodo del franquismo, incluso un poquito después, sino cómo ha sido la sociedad española de hace no muchos años, que parece mentira, yo que no la he vivido, que pudiese existir. Quiero decir, la gente que lo vemos con esta distancia nos parece algo casi de leyenda. Pero la sociedad a través de los anuncios que se ponían en los distintos medios de comunicación de la época franquista. Claro, claro, claro. Que no había ningún tipo de tapujo a la hora de anunciar lo que fuera. No, de pedir, de ofrecer y de cómo comunicar todas estas cosas con la mayor naturalidad del mundo, diciendo auténticas barbaridades. Y donde la mujer no quedaba muy bien, que digamos. No, ni la mujer, ni los niños, ni los muertos, ni nadie, ¿no? Luego pondremos algún ejemplo sonoro de esos anuncios que se hacían en la época franquista. Pero veo que aquí has traído uno, un amigo inseparable llamado Apolo. Sí. Tiene una forma como muy singular, ¿no? Sí, tiene además un poco que ver con lo que hablaremos luego. Y es que es, claro, hablamos de esos años, pues de los años 50, 60, cómo anunciar, por ejemplo, un consolador en una prensa escrita era bastante complejo. Además con foto, y todo. Claro, claro. Entonces, ¿cuál era el recurso que se utilizaba? Pues venderlo como otra cosa. En este caso, se habla del Apolo, un amigo inseparable, dice, en casa, en vacaciones, en viaje, en la oficina, dibujado con una punta científicamente redondeada, Apolo es el ideal para combatir las arrugas, la celulitis, el cansancio, las hemicráneas, especial para el uso con cremas y lociones. Sí, sí, para migrañas, sí, sí. Efectivamente, viene aquí y en la oficina. Las medidas, incluso, 3 centímetros y medio por 18 centímetros, en fin, que claro. Por 18 centímetros. Estándar, sí. Luego, lógicamente, esto también, pues yo me imagino que dada la falta de educación sexual en ese momento, pues induciría muchos errores y habría señoras que se lo comprasen, pues para combatir las migrañas, seguramente. E incluso viene como. Viene hasta el precio y todo en el anuncio, y llega incluso a decir que el envío será hecho con la máxima discreción. En fin, un ejemplo perfecto de pues cómo la publicidad ha variado de una forma tan notable en tan poquitos años. Y total por 640 pesetas. Sí, casi nada. Pero hay que tener en cuenta que la publicidad y la época a la que está refiriendo Miguel tenía la misma función, luego hablaremos de eso, por eso tenemos un especialista, la misma función que hoy, que es intentar que tú compres un producto. Y ese producto tiene que venderte algo útil, porque si no, no tiene ningún sentido. Es que de la misma época, el mismo año, tengo un anuncio delante que dice lo siguiente: curación segura del estreñimiento por la cascarina Leprinz. Y dice para qué: estreñimiento tenaz, almorranas, vaídos, náuseas, enfermedades del hígado, embarazo de estómago, dolores de cabeza. Y luego añade: durante la preñez y la lactancia. Envase gratis y una caja de ensayo. Y envían a toda España y se combina a todas las edades y temperamentos. Entonces, bueno, realmente es lo mismo que todas ahora. Todas las edades y temperamentos. Claro, si realmente estás haciendo lo mismo que ahora, que se ha hecho siempre. No hablaremos de la publicidad histórica, que es convencer a la gente de que eso lo necesita para algo, tiene un fin. Bueno, en aquella de aquella misma época, los litines del doctor Gustín. El remedio definitivo contra la úlcera de estómago. Todavía no se sabía lo de la Helicobacter pylori y tal. Entonces resulta que el litines ese, bueno, eso era ya, vamos, no te volvía a doler el estómago jamás. El agua de litines eran unos sobrecitos que se echaban en el agua. Efectivamente, no, pero es que hasta hace nada se seguían vendiendo en las farmacias e incluso en los supermercados. Y las pastillas de Laxen Buston, que eran así como de chocolate. Efectivamente. En una caja muy bonita, roja. Claro, sí. Efectivamente, pero es que estamos hablando de cosas que no han desaparecido. Y sobre todo estamos delatando la edad. No, bueno, sí, nada, pero eso se da por descontado. Lo que pasa, nuestras fotos y es imposible disimularlo. Con esas pastillas, al final no te atrevías a toser, ¿no? Te agarrabas a una. Los efectos eran inmediatos. Pero para eso te aplicabas el Apolo. Un producto, por ejemplo, un producto que ha hecho mucho por el cultivo de las manías y de la drogadicción fue en su día el Bustáis. El Bustáis, sí, que era una pastilla, sí, para adelgazar. Pero era centramina. Era anfetamina pura. Anfetamina pura. Tú llegabas y decías, además sin restricción ninguna, deme usted Bustáis para adelgazar. Y dice, no, que tengo una fiesta. Colocón de mucho cuidado. Bueno, volviendo a la nave Apolo, que diga, al Gustirín en Apolo este, no tiene una forma de glande exactamente, pero sí tiene que ver con lo que realmente vas a sacar del cofre del tesoro, que es el glande de desertorio y que nadie saque valoraciones anticipadas. No, no, porque hablamos de uno de ellos, ¿eh? No, ah, tenía más grandes. Efectivamente, fue varios los que se han ido encontrando a lo largo de la historia, y es que no estamos hablando de lo que todo el mundo está pensando, porque estamos hablando en realidad de los proyectiles de onda con los que Sertorio en sus campañas en la península ibérica disparó a sus enemigos celtíberos, romanos también, porque se enfrentó ante los propios romanos. Y es muy curioso porque tiene mucho que ver con la publicidad. Si nos fijamos en algunos de estos proyectiles, por ejemplo, he traído uno que se encontró en la provincia de Guadalajara, más concretamente en el municipio de Alcocer, en el cual se lee Q Sert Procos S. Son unas letras que aparecen inscritas en esta, ya digo, es como su propio nombre indica, pues tiene forma de glande, claro, pero es nada, un proyectil de plomo de poquitos centímetros, que eso, introducido en las ondas, se disparaba a los enemigos. O sea, que te daban la cabeza y además te mandaban un mensaje. Efectivamente, era una publicidad muy incisiva. Sí, sí, sí, entraba directamente por los ojos. De hecho, estas inscripciones vienen a significar algo así como Quinto Sertorio Procónsul. Pues bien, parece una tontería y parece que es nada, pues una especie de antecesor de la publicidad, pero sí que es cierto que tiene una importancia capital dentro de la arqueología, porque precisamente gracias a esas balas de onda, gracias a esos glandes, se ha podido reconstruir la ruta que en muchos casos hizo el ejército de Sertorio, porque claro, las referencias escritas son muy vagas y se necesitan recursos pues arqueológicos, como en este caso, y gracias precisamente a esas balas de onda con esos nombres inscritos se ha podido reconstruir sobre el mapa cuál fue exactamente la ruta que fue haciendo Sertorio. ¿Y esta que se ha encontrado en Alcocer es el más grande? Fíjate que quiero recordar que había en el oeste uno que firmaba las balas con las que disparaba a sus enemigos. Quizá, Carlos, ¿tú sabes quién era? No, pero es que es un trabajo impresionante. Sobre todo si tenía una ametralladora. Que cada bala tenía su nombre. Sí, iban firmadas las balas, pero es que no recuerdo exactamente quién es, que es un bandido. Y si no le dabas, te volvía otra vez la bala a ti. Además, hay un detalle curioso en todo este tema de Sertorio, que es un personaje fascinante, con una vida trepidante, tanto en lo militar como en lo político, y es que tiene también un elemento mágico. Antes, a micrófono cerrado, Jesús y yo lo estábamos hablando, que era el tema de la cierva que acompañaba a Sertorio durante sus campañas. Hay dos versiones sobre qué sentido tenía que este animal le acompañase. Uno es que parece, la versión más escéptica dice que era pues una forma de ganarse a los pueblos celtíberos que adoraban a este tipo de animales, y otra es que verdaderamente era una especie de amuleto hecho animal que acompañaba a Sertorio durante sus campañas. Se supone que Sertorio tenía comunicaciones con este animal, o que incluso le mandaba mensajes, aunque también dentro de esas dos versiones, la versión más escéptica dice que eran decisiones que él ya sabía que iban a ocurrir, vaticinios políticos o cuestiones así, que dichas a los celtíberos bajo la influencia mágica de este animal se entendían como auténticas profecías, lo cual le daba mucho más valor, ganando así amigos, digamos, para sus campañas militares. Es muy curioso, porque esto precisamente, que es también otra forma de publicidad o de ganarse el favor de ese público con el que estás tratando, lo hace también Cristóbal Colón, por ejemplo. Cuando, con lo del eclipse. Exactamente, cuando consigue el favor de los indios gracias a profetizar un eclipse que él sabía perfectamente que iba a ocurrir en esos días. Sí, lo que es tener las tablas astronómicas a mano, ¿no? Eso también será una aventura de Tintín. También, sí. Bueno, y en la película Apocalipto. Y sobre todo, pensaba que ibas a decir la película Apolo. Déjala Apolo. Es muy famoso porque es como se salva en un yankee la corte de Rey Arturo, el protagonista. También, de Mark Twain. Raro es encontrar a alguien que no haya utilizado el eclipse de sol para algo. Mark Twain lo conoce perfectamente y lo utiliza en su novela. La verdad que Sertorio es verdad, es un personaje muy fascinante, porque además era un buen estratega. Cuando él está en Hispania ayudando a los lusitanos, él sabe perfectamente las supersticiones que había en la zona. Y tener una cierva blanca era un mensaje casi divino de los dioses. De hecho, él... Fíjate que Sánchez Dragó dice de Sertorio que es... Que fíjate que cómo utiliza la palabra clásica española. Jamás en la historia unos vasallos tuvieron mejor señor. Es verdad, se integró a la perfección con la población. Ayudó mucho, además, unió a las tribus hispanas contra Roma. Es decir, bueno, se le considera, dentro de ese nacionalismo franquista, ya que estamos hoy hablando mucho de esa época, se le consideró como un ídolo, como un héroe a seguir, precisamente por esa unificación que hubo. Entre las tribus ibéricas, celtibéricas y lusitanas lo era, pero lo curioso es que era romano, nunca dejó de serlo. Claro. Entonces, la verdad es que es un caso notable de adaptación al entorno cultural, claro, que es una cosa también esencial en la publicidad, que es saber cuál es el entorno al que tú estás dirigiendo tu mensaje para no cometer un error. Fundamental. El target, que diríamos, sí, hoy día. El público objetivo. Y entonces lo que hizo Sertorio, es verdad, era utilizar a esa cierva blanca que realmente se la encuentra, bueno, realmente se lo regala, ¿no?, uno de los soldados, él sabe de la superstición que había. Esto es como el elefante blanco, por ejemplo, en la India. Es decir, todo lo que sea blanco al vino se considera que era como un regalo de los dioses. Él utilizó eso a su beneficio, incluso dijo que era un regalo de Diana, la diosa cazadora y, por lo tanto, la diosa de la naturaleza, y que esa cierva, ese cervatillo, en algunos casos yo he leído que era hasta un cabrito, da igual, el hecho es que era como una especie de animal oracular, era como un numen, como un daimón de los griegos, como un espíritu tutelar, como un talismán, como un elemento que daba buena suerte. Y de hecho, cada vez que había una victoria en las tropas de Sertorio, se le atribuía directamente a la intercesión de esta, bueno, esta especie de diosa convertida en animal. Así que eso generó muchísima expectación alrededor de Sertorio, de este daimón, de este espíritu protector, hasta el último momento que no le avisó que iba a ser asesinado en una cena. Fíjate que es curioso, no sé por qué lo acabo de relacionar con lo que hablábamos antes del componente político que tiene la propaganda, cómo se recurre también dentro de lo militar y lo político a lo sobrenatural, y en este caso con la cierva blanca, es un poco el antecesor del caballo blanco de Santiago. Acabo de caer ahora en la cuenta, que es también un mito, pero es un efecto, claro, fenomenal para la publicidad. Y otro dato más, una de las leyendas más famosas de Gustavo Adolfo Bécquer es la corza blanca, que tiene mucho que ver con una mujer de la que está enamorada, Constanza, que cuando caza esta corza para ofrecérsela, al final resulta que era la propia Constanza que estaba metamorfoseada en este animal. Y he contado el final, con lo cual esto es un spoiler de mucho cuidado. Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai, turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore. La dimensión perdida. Recuerda, ¿no?, este anuncio para introducirnos en esta dimensión perdida, y uno de los aspectos más problemáticos que tiene la publicidad es ese marketing viral. Sí, yo creo que habría que empezar a definir eso, ¿no? Sí, porque, bueno, hombre, quién mejor para definirlo que Tito, pero lo que en este, de lo que vamos a hablar en la sección, a diferencia de este anuncio que evidentemente todo el mundo recuerda, al principio de la década de los 2000, creo que fue hacia el año 2001, el que una famosa marca de cerveza norteamericana, pues yo creo que hizo famoso ese WhatsApp, ¿no? Y el que has aprendido en la tierra, ¿no? Dice, y luego el WhatsApp, ¿no? Y sobre todo la frase de ese que está de el oyente del programa SETI, ¿no? Que sí. Dice, oh, Dios mío, no estamos solos, ¿no? Entonces, esto, al menos, bueno, pues tiene un tinte jocoso, pero hay otras partes de las que vamos a hablar dentro de la sección en las que dentro de ese marketing viral que se ha utilizado, utilizando precisamente todos estos apartados del mundo del misterio, sobre todo relacionándolos con el tema de fantasmas, básicamente el fenómeno ovni y también, por supuesto, el tema de los círculos de las cosechas. Sí, se ha utilizado como reclamo comercial, utilizando las redes sociales, que da ahí un poco lo de la publicidad viral. Tito, es muy habitual la publicidad viral, sobre todo en estos temas del misterio, porque ya sé que en otras cosas utilizar las redes sociales, más en el siglo XXI, es como algo muy apetecible para que se multiplique cualquier campaña publicitaria. Pero el misterio siempre ha atraído tanto como para hacer este tipo de campañas. Hombre, sin duda el misterio es una herramienta muy eficaz en la publicidad, porque todo lo que sea despertar el interés es bueno para la publicidad, que se trata de eso, en definitiva, despertar el interés. Y el ser humano está dotado de una capacidad enorme para sentirse atraído por cosas que tienen un misterio. Y entonces con eso le despiertas el interés y por supuesto que puede ser que se luego se multipliquen lo que se produce el efecto viral, ¿no? Sí. Que lo podamos mandar. Ahora, gracias a internet, pues es muy sencillo de hacer. Bueno, muy sencillo es una forma de hablar. Por supuesto que no es nada sencillo. Todos los anunciantes quieren que su anuncio se propague como si fuese un virus. Pero claro, antes cuando no había internet era más complicado, pero también existía, no se llamaba así, pero también existía una forma de publicidad viral, que era cuando un anuncio te parecía estupendo, lo comentabas en la oficina, lo comentabas con tus amigos. Oye, ¿has visto el anuncio ese que de ayer? Y entonces, pues también era una forma de propagarlo. Por ejemplo, vuelve a casa, que se ahoga, que se ahoga. Sí. Es que este es de principios del siglo pasado. Es un anuncio. Vamos a anunciar ahora un desfibrilador porque le hemos perdido. Vuelve, Juan Ignacio, vuelve. Vuelve aquí al estudio, ¿no? Bueno, mientras Alberto le está haciendo un boca a boca, David, tú decías que en el mundo del misterio, sobre todo, ha habido dos campos en los que se ha cebado especialmente, sí, porque este marketing, que son los ovnis y los círculos. Y además, como comentaba Tito, bueno, pues internet ha tenido mucho que ver en la diversificación de este tipo de acciones no convencionales, ¿no? Que es, por una parte, las grabaciones de vídeos y luego, por otra parte, la emisión de estos vídeos, como todos conocemos, por canales tipo YouTube, ¿no? El primero de ellos, que voy a comentar, relacionado con el fenómeno ovni, ya que hemos empezado la sección con extraterrestres, claro, pues tuvo lugar con el proyecto SETI, con la búsqueda inteligente fuera de nuestro sistema solar, que ya sabes que mucha gente lo duda, y la imagen que deberán tener de nosotros, ¿no? Sí, pues, un ejemplo de ellos, sobre todo WhatsApp. Si oyen eso de WhatsApp. Bueno, pues como decía, el primer caso, y además lo conocemos aquí en España y muchos de nosotros lo hemos vivido en medios de comunicación, tuvo lugar, bueno, pues en la última quincena de septiembre del año 2008, hubo una especie de oleada de noticias ovni, lo que eran las costas gallegas y asturianas, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que Terra subió, que era el 29 de septiembre de 2008, subió un vídeo en el que, bueno, pues ese vídeo en una semana tuvo más de 1 millón de descargas. O sea, ahí se produjo un tema de marketing viral brutal, ¿no? Bueno, el tema, grosso modo, bueno, pues en ese vídeo lo que aparecía era un supuesto encuentro entre unos pescadores y un ovni, unos pescadores que iban en el barco. Esos pescadores, bueno, vieron como un ovni perseguía a un avión militar y, bueno, pues caían al agua. Entonces, todo este vídeo, bueno, eran dos aviones que derribaban a un ovni, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, entonces, todo eso está ahí, el vídeo todavía se puede descargar, el nerviosismo está muy bien grabado, lo que es todo. Decía, cago en Diola. El cago en Diola, famoso, ¿no? Y desde un helicóptero luego que les recibían la orden los pesqueros, ¿no?, de abandonen la zona inmediatamente y diríjanse al puerto, ¿no? Está muy bien hecho, Está muy bien hecho. Bueno, pues la historia está en que, bueno, pues evidentemente era un marketing, no era un ovni real, sino que era esa persecución de los ovnis en Galicia no se trató sino de un montaje elaborado por el portal Planeta, por el portal Terra. En homenaje a Orson Welles y a la famosa Guerra de los Mundos que tuvo lugar el 30 de octubre del año de 1938, ¿no? Y lo que sí que es curioso es que, así como en su momento, pues Orson Welles, que recreó ese famoso Guerra de los Mundos, ese informativo especial, tuvo que pedir perdón al día siguiente por todo lo que había causado, algo que él no se esperaba, ni hasta alguna muerte que otra, suicidios, exactamente, pues Terra también tuvo que emitir una nota de prensa diciendo que, bueno, bueno, que era un homenaje igual de sincero el que había hecho Orson Welles, ¿no?, hacia Orson Welles, y que pedían sus más sinceras disculpas a aquellos lectores que hayan podido verse ofendidos. La única guerra que ha llegado a Terra Noticias, si es que alguna vez lo fue, es la de la información. Bueno, entonces consiguieron sus propósitos, ¿no? Sí, era sí. Que se hablara, que se descargara ese vídeo y hiciera un homenaje a Orson Welles. Hay mucha gente que no conoce, que además tiene un documental que se llama Fake, donde se habló precisamente de todos estos montajes publicitarios o, bueno, desinformadores en la época que le tocó vivir. No es muy conocido ese documental, una especie de docudrama, pero ya puso el dedo en la llaga, como adelantado que era, como una especie de visionario, de que cuidadito con los medios de comunicación, porque prácticamente la gente cree todo aquello que esté dispuesto a creer, siempre y cuando lo envuelvas en un buen ropaje. Claro. Fíjate, perdona, lo que ha pasado con el programa este de Jordi Évole. Por ejemplo, Operación Palas. Operación Palas, que realmente es la demostración de que si lo organizas bien y lo montas bien y tienes las personas adecuadas con la suficiente credibilidad, puedes llegar a convencer a una nación entera de una barbaridad y un disparate. Pues sí, hasta que, y hubo gente que se lo creyó hasta el final, y eso que ya a los 10 minutos incluso aquello cuando, rechinaba ya bastante. Incluso cuando García decía, esto es un homenaje a La Ventana Indiscreta, cuando estaba saliendo a recibir por la ventana. Por ejemplo, ni con esas, ¿verdad? Ni con esas. Hay un caso que nos afectó a nosotros, precisamente. No sé si lo recordáis, que fue cuando salió el famoso documental en el que Lorca no había muerto, sino que había sido recogido en un hospital. Y tal, bueno, pues la gente se lo llegó a creer. O el del 2 de mayo, que era para ocultar un robo, que era una pasada, como estaba hecho de bien. Bueno, lo que sí es cierto es que Telefónica, bueno, Terra era un portal de Telefónica, evidentemente, consiguió, bueno, un altísimo número de visitas y ganó en audiencia, ¿no? Pero la publicidad viral, sobre todo, era la de los círculos, ¿no? Lo único, perdona, David, es que yo pienso que eso desacredita totalmente cualquier investigación que haya en el tema OVNI, seria, te digo, lo poquito que haya, el 0,2% que haya de una investigación seria, tanto de OVNIs como de círculos de las cosechas, dice, bah, cualquier cosa que aparece, dice, esto es, bueno, yo es que he visto hasta círculos de las cosechas con Ron Bacardí, con Kodak, y con de eso, no sé qué. Y de eso vamos a hablar, precisamente. Sí, porque hubo una muy conocida que además se dieron varios círculos en Madrid, sí, varios Cataluña. Círculos de las cosechas que aparecieron en menos de una semana de diferencia en 4 puntos de España, que eran, bueno, en Bilbao, en Madrid, en Málaga y en Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, en principio, lo que aparecía, evidentemente, costó, aunque era, bueno, no sé si los oyentes podrán recordarlo, era un círculo con unos símbolos extraños dentro que parecían, bueno, pues... Sí, parecían círculos maoríes, ¿no? Un poco, sí, por esa especie de símbolo que tenía, y por ahí iba un poco los círculos. Y bueno, sí, porque la idea se inspiró en la propia cultura Fiji, donde, bueno, pues ellos tienen la creencia de que, bueno, pues cuando los dioses quieren comunicarse con los seres humanos, lo hacen a través de algún tipo de señales, ¿no? Sí. Entonces, basaron esta campaña publicitaria empezaron curiosamente, porque no empezaron con los círculos. Lo primero que fue un vídeo en el que aparecían una formación de tiburones, un vídeo tomado desde el aire con un helicóptero, el que aparecían una formación de tiburones, algo que ya de por sí es extraño, ¿no? Uh-huh. Porque suelen ser solitarios, salvo que hay carnaza por en medio, ¿no? ¿Qué te creas? Hay muchas familias de tiburones. Y algunos sí. Terrestres. Y entonces, y todos, bueno, comen. Y mucho. Bueno, pues estos tiburones, lo que en un momento determinado hacían el dibujo, la formación esta extraña, este símbolo extraño, ¿no? Uh-huh. Posteriormente, bueno, pues ya aparecieron, como decía, estos círculos aquí en España, hasta que, bueno, hubo un momento en el que se supo que era una marca de ron, ¿sí?, traído de allí, de las Islas Fiji, una forma de hacer ron, que aquí fue comercializado a través de, ¿sí?, de, podemos decir el nombre, porque como no estamos en radio pública, ¿no?, a través de Bacardí, y entonces... Sí, lo ha dicho Marcos antes. Sí, sí. No, aquí es inevitable. Pero la marca era marcas y Tica, personas. Me parece, ¿no? No era Bacardí. No, eran el ron Seventica. Seventica, y ¿no?, con un símbolo sagrado de la cultura física. Exactamente. Yo fui al de Paracuellos y lo fotografié. Sí. ¿Y a ti qué sensación te dio cuando lo viste aquí? Era artificial totalmente. No tenía nada que ver con uno de los círculos de Salisbury. No estaba bien hecho. El tipo de rotura de la espiga no tenía nada que ver. Estaban quebradas. Estaban quebradas, efectivamente. Claro, otra cosa es que a nivel viral, lo que estamos hablando, a nivel de fotografías, y ya estamos hablando del año 2008, es decir, a través de internet, las fotografías y los vídeos circulaban ya con total soltura y tranquilidad. Entonces, una cosa es visitar in situ lo que es el campo de trigo, donde además, para los investigadores, los estudiosos, sabemos que el trigo, o sea, lo que es, no está roto, sino que está doblado, y aparte, independientemente de las investigaciones que se hayan hecho científicas, de que hay un cambio molecular, etcétera, etcétera, ahí en ese caso no, ahí hay rotura. Porque ahí se había utilizado una desbrozadora, y el artículo federal de Salisbury no se ha utilizado desbrozadora ninguna, están doblados, pero siguen vivos, la planta, ahí se cortó directamente, vamos, sí. Con hilo, además había los restos del hilo de plástico. De todas las formas, también todos los círculos de cereal de Inglaterra, en concreto en el condado de Wiltshire, la mayoría, por decirte un 90%, son falsos, ¿eh? Sí, claro, pero no todos. Pero no todos, o sea, los más perfectos, efectivamente, yo estoy de acuerdo en que han sido hechos. ¿Qué digo? Porque, así, los más perfectos son los que hice yo. No, porque la gente es capaz de hacer eso. Pero eso sí que es publicidad viral. Yo he observado círculos, por ejemplo, en Valladolid, en Cantabria, sí, en el Valle del Paz y en sitios así, que esos no han sido hechos y están. Y lo que pasa es que no había nadie para fotografiarlos excepto yo. Lo que pasa es que, claro, no tienen la espectacularidad de los de Salisbury. Los está claro. Hombre, Salisbury el primero fue en 1978. Y desde entonces, sobre todo, se hizo especialmente popular en la década de los 80 y de los 90, ¿no? Sí es cierto que durante todo este periodo, independientemente, aquí tanto los investigadores como los periodistas ya estaban sobre la alerta, ¿no? Porque ya había ocurrido en otras ocasiones, sobre todo en Estados Unidos, este tipo de utilización de marketing o de publicidad a través de lo que eran los círculos de las cosechas. Por ejemplo, yo que sé, los fans del famoso navegador internet de Firefox, o sea, crearon el logotipo ya en un campo de siembra en Oregón. Ha aparecido hasta Hello Kitty, o sea, y bueno, anuncios de un anuncio enorme que se hizo, creo que fue en Denver, en Colorado, sobre una pizzería de la zona. Pero fijaros, el último os lo traigo que tienes porque constancia, porque es Apolo, ¿no? Muy reciente. No, el último. Ah, y el Apolo, el juego que va a dar esta noche. Pues el último ha dado bastante juego porque se lo han tragado muchos investigadores. Estamos hablando del último. Hace apenas unos meses, un misterioso círculo de unos 94 metros de diámetro apareció en un campo de cebada en California, en diciembre de 2013. Y bueno, y ahí dejó, la verdad, perplejos a toda la gente de la zona, ¿no? Los vídeos, una vez más, los vídeos y las fotografías se volvieron virales. Y incluso, aunque algunos investigadores, como antes decía, ya estaban con la mosca tras la oreja, muchos no estaban seguros de que la cosa esta fuera una broma, ¿no? En definitiva, eso fue a finales de, como digo, a diciembre de 2013, y no fue hasta el 5 de enero cuando en una convención, lo que es la Consumer Electronics Show en Las Vegas, pues los fabricantes reales del círculo pues dieron un paso adelante, es decir, ahí presentaron el equipo de marketing que había sido contratado por una compañía de gráficos de computadoras, es decir, tarjetas de gráficos y sobre todo lo que son los chips, ¿no? En este caso, una de las más famosas, las más conocidas, que es la Nvidia, ¿no? Entonces, se había especulado algunos investigadores que habían creído, bueno, que estaban investigando el tema, porque, ojo, quienes lo crearon, no crearon un círculo sin más. Crearon un código encerrado dentro. ¿Por qué? Pues porque algunos investigadores incluso pensaron que podía ser algún calendario astronómico. Decían que si aparecía un como si fuera en Braille una cifra, el 192, y efectivamente sí que aparecía, iban en esa línea, pero lo que ocurría es que el dibujo que aparecía dentro de ese círculo no era ni más ni menos que el nuevo chip de procesamiento, la última novedad de esta empresa de Nvidia. Perdona, ¿cómo es el sistema de realización de hacer eso? Porque si uno es de espiga doblada a otro que aunque sea espiga partida, ¿cómo hacen eso? Es como si fuera un sello. No, lo está que hacen todo a la vez. Es como un sello. Es como un sello. Es como, y no, que es microondas. onda, ¿qué es? No es el programa, ya que lo estamos dedicando es que más no a la estamos publicidad. Hablando de los círculos auténticos. Claro, estamos hablando de los falsos. Se hace con tractor y sin mayor problema. Claro. No, bueno, con tractor y hasta como si me dices con cuerdas, me da igual, pero me refiero que hay una preparación a tal efecto, ¿no? Deberíamos recordar un caso curioso que tiene que ver con esto y no tiene que ver a la vez, que es cuando se descubre la Villa Romana de la Olmeda, en Valencia. Uh-huh. Se descubre gracias a una fotografía que revela unas estructuras geométricas desde un avión, hace ya muchísimos años. Entonces es cuando se ponen a excavar y encuentran una Villa Romana. Claro, ¿no? Pero eso es parecido a lo que pasa en la ribera del Tajuña con el Carril del Diablo. Efectivamente. Un surco en el que al parecer no crecía ningún tipo de vegetación, salvo cuatro yerbajos, y parece ser que se ocultaba una calzada, no se sabe muy bien si romana o de tiempos de Carlos III, pero que era, claro, un empedrado que impedía que creciese naturalmente la vegetación. Claro, por eso quiero decir que la confusión puede ser por cualquier razón. De todas formas, fíjate que muchas veces estas campañas virales, esta información que intenta suministrar hábilmente, es para engañar a veces a los investigadores del misterio, lo cual parece que engañan a todo el mundo, menos a investigadores del misterio, claro, por la experiencia en algunos casos que ha señalado David. Uno de ellos incluso engañó hasta la propia comunidad científica. ¿No os acordáis que el año pasado se habló de un meteorito que cayó en Letonia? Ese meteorito de Machalaca, de 20 metros de diámetro, en fin, todo el mundo se hizo eco de aquella noticia y luego resulta que era toda una publicidad viral de una telefonía móvil. Pero a la gente se lo creyó. ¿Por qué? Porque normalmente la gente no va a las fuentes. Y sin embargo, cuando hay algo ya relativo a ovnis, donde incluso para programas de radio o para programas de televisión dedicados al misterio se le intentan meter y doblada, todo el mundo ya tiene muchas precauciones. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que llueve sobre mojado y todos, incluidos los de esta mesa, ya estamos un poco con esas antenas receptivas a que no intenten engañar más de la cuenta, y casi siempre se pilla al que está engañando. Pero engañando pensando que la gente que se dedica al misterio se lo cree todo, que son personas muy crédulas y que, bueno, si ven un ovni seguro que le van a dar credibilidad en todos los medios de comunicación, y todo lo contrario. Al final te das cuenta, y esa es la realidad, que dan más importancia a otros medios que los medios convencionales dedicados. O sea, lo que es la comunicación, eso es, bien sea en radio, televisión o en prensa escrita, no especializada en este sector, sobre todo, es la que más pábulo da a todo este tipo de fenómenos, ¿no? Porque les llegan las imágenes, les llegan los vídeos y dicen, hombre, esto es fantástico, ¿no? Y además, cómo no, esto nos sirve también para vender más, ¿no? Lo que sí es cierto es que en todos estos casos, bueno, pues ha sido un gran golpe publicitario, les ha servido el coste, el pequeño coste de hacer el círculo, o sea, vamos, les ha salido, como se suele decir, súper barato, redondo, ¿no? Claro, solo por la publicidad gratuita y viral que se genera en las redes sociales. ¿Tú, Tito, conoces algún caso de estos relacionados con el mundo del misterio? Con el mundo del misterio, no, la verdad es que no conozco ninguno aprovechado por la publicidad. Sí, exacto. No. Bueno, hay ahora un... Relacionado con fantasmas, ya no solo con ovnis, sino con duendes. Bueno, el famoso caso de la mujer autoestopista vestida de blanco en la carretera, que ahora hay un anuncio, me parece que es un Mercedes. Esa, la mujer de la curva, exactamente. Sí, pero ahí no intentan engañar. No intentan engañar a nadie. Es que esa sería un poco la diferencia clara. Se inspira. Aquello que te sueltan para ver si cuela y aquello que ya directamente te dicen que está relacionada con una campaña de promoción de un producto determinado. Claro. Hace muchos años había un whisky escocés, que te lo entregaba un fantasma de un castillo escocés, te ofrecía una copa. ¿Y eso no era verdad? No, claro, por supuesto que sí, me acabas de hundir. Tito, con las botellas que nos bebimos nosotros, buscando el fantasma, yo llegué a verlo. Y no hace muchos años también hubo un vídeo, todavía está ahí en las redes sociales, de un ángel, además, que se quedó recogido en un vídeo casero en uno de los bosques de Cataluña, en Lérida, si no recuerdo mal, y al final era pues una propaganda de la ropa vaquera que se intentaba vender en aquel momento, pero no tuvieron ningún tipo de reparo en un ángel volador ahí que aterrizaba en un bosque leridano, y más de uno dijo, la presencia visible de que los ángeles existen. Precisamente en el libro este de Luis Carandel, de Celtiberia Show, sí, aparece una parte donde hay en los restos, o no los restos, una pluma del ala del ángel San Gabriel. Sí, sí, lo menciona. Dentro de las reliquias absurdas. Bueno, ya está tosidos también de, del arcángel San Miguel. Algún día contaré yo una anécdota con una pluma de una nora de un amigo nuestro que se llamaba Gorka, que era una pluma de un ángel. Cuenta. Mira, fue durante una excursión que hicimos a Río Lobos, donde se esperaba que los ángeles descendieran de los cielos, y de repente a este se le rompió la nora y salió una pluma, y todos, ya han llegado, ya están aquí. Ya están aquí. Vamos allá. Qué mal sal, col. Opportunity. He sees everything you ever wanted. One moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddy's he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's cold. He knows that. El taller del pintor. ¿Vosotros creéis que la publicidad es una forma de hacer arte o que el arte se puede considerar publicidad a tenor de los últimos años? Diría más bien de principios del siglo XX hasta ahora, donde al final parece que dos caminos divergentes se empiezan a unir. ¿Qué pensáis? Sí, no, que precisamente el arte, esa, la publicidad, yo pienso que es un arte aplicado. Es un arte que tiene un oficio y va enfocado a un fin determinado, que es vender un producto. A la comunicación, ¿no? A la comunicación. Realmente... es decir, la publicidad ha tenido una importancia y una oportunidad fenomenal para cualquier artista, darle el vehículo necesario para desarrollar sus propias potencialidades. Por ejemplo, antes hemos comentado que todo esto empieza ni más ni menos con la época del cartelismo, en 1880, con un litógrafo francés que se llamaba Jules Cheret, y que claro, tiene una serie de necesidades para anunciar todo este tipo de eventos que hay por una ciudad. Imaginaos, no podemos compararla con como las que hay ahora, toda llena de luminosos, publicidad, todo lleno de colores, sino una ciudad gris que no se destacaba de ninguna forma con nada. También es verdad que había muchísimo analfabetismo y a la gente había que llegar con un impacto visual, y sobre todo este litógrafo francés lo que hizo realmente es hacer la simplicidad, colores planos y muy luminosos para llamar la atención de la gente. Y todo esto, pues... Has dicho algo muy importante. Como la gente era principalmente analfabeta y la cultura era muy baja, es que hay una unión tan enorme entre el arte y la cartelería originaria y la publicidad, que anticipó a lo que son los anuncios por palabras. De hecho, el primer cartel moderno de ilustración es de 1480, es en Inglaterra, lo hace William Creston, para anunciar ya un producto. Pero solo dos años después, en Francia, en la calle Saint-Jacques, se publicó un cartel ilustrado que anunciaba, bueno, en este caso, anunciaba un local, por decir una manera, o sea, que vendía un primigenio hotel. Pero ya era un cartel de colores vivos que hacía que se llamara mucho la atención y que la gente se detuviera a mirarlo. No tenía palabras, porque las palabras no significaban nada porque no sabían leer, pero sí lo suficientemente importante como para que la gente se sintiera atraído por ello. Claro, ese analfabetismo muy grande que tenía... Gente, hablamos siglo XV, pero, ¿eh? Perdón, pero no solamente el cartelismo. Antes del cartelismo, la misma pintura ya era una forma de comunicación, una forma, claro, de publicidad. Fijaros que la iglesia es la que más ha utilizado, claro, las pinturas, todas estas pinturas, claro, sacras, claro, pues lo que estaban haciendo era vender. Fíjate, curioso, el primer cartel publicitario de la historia conocido, porque esto se sabe que existieron, pero no sabemos cómo eran, es de 1518, es en Alemania, y ¿sabéis lo que anunciaban? Juego de lotería. La lotería está bajo el control del príncipe del elector de turno, que hizo un cartelito muy bonito en colores que se difundió para que la gente jugara la lotería del elector. Le daba dinero, no era forma de llamar de otra manera. No, pero se llamara lotería. Sí, pero todo esto tiene ya precedentes en el mundo romano, claro, en el mundo clásico. Las famosas rameras era porque colocaban una rama en la ventana, que indicaba que eso era un lupanar. O sea, por eso se las llamaba rameras, por la rama. Bueno, no te creas, no sé de qué era la rama. Estuve viendo un reportaje en televisión de fútbol, precisamente, y era una seguidora de Sergio Ramos, y le preguntó, además, el comentarista a la chica, dice, ¿cómo se llaman las seguidores de Sergio Ramos? Y dijo precisamente ramera. Luego ratificó porque se dio cuenta de la barbaridad. La LOX ha hecho, dice, no, ramista. La LOX es terrorífica. La LOX ha hecho mucho daño. De hecho, pero vamos a ver, una de las operaciones, publicitarias más alucinantes y además más exitosas de la historia, indudablemente, es la que lleva Alfonso II al casto, cuando se pone de acuerdo con Beato Abad de Liébana. Mira, y que entonces atrás, ¿eh? Crean un himno en el que se establece que el introductor del cristianismo en España iba a ser el apóstol Santiago, un himno que se llama Verbum Dei, y que es el origen del camino de Santiago, ni más ni menos, claro. Porque anticipa en 20 años la aparición de los huesos de Santiago en los bosques del Libredón en Santiago de Compostela. Una cosa, ¿sabéis que el cartel más antiguo de publicidad de España es una corrida de toros? Pues posiblemente. De 1763. ¿De qué año? 1763. ¿Pero ya había corrido de toros en ese año? Sí, claro. Tú imagínate que en Altamira el tío pinta el bisonte para decirle a otro, mira, macho, que te voy a vender hasta res, algo así. O sea, dice, no, había ganadería todavía. Pero sí que es cierto que, fijaos, yo he encontrado un cuadro que posiblemente, no, lógicamente no estaba hecho con un fin publicitario, pero sí que tuviese a lo mejor ciertas trazas de publicidad, que es el cuadro de los borrachos de Velázquez. Claro. Ese cuadro, el fondo que aparece, esas montañas que aparecen más o menos desdibujadas en el fondo, son las montañas de Cenicientos. Se ha comprobado que coinciden con el horizonte de esa localidad, y el vino que mayormente se consumía en Madrid en ese momento era el vino de Cenicientos. Ahí, y vosotros sois pintores, bueno, los tres que tengo al fondo, al fin y al cabo dibujáis o pintáis o ilustráis. Hubo una publicidad en la época que está citando Miguel, en el siglo XVII en España, que es la primera publicidad moderna española, que se llama publicidad desgrafiada, porque se pintaba y dibujaba sobre locales comerciales. Como la gente no sabía leer, los dibujos alusivos que se pintaban en las paredes decían lo que se veía en día adentro. Entonces aparecían unas bordadoras o unos telares, claro, o una copa. Bueno, pero es que es lo mismo que ocurría en las iglesias, lo que estaba diciendo Tito. Claro, eso es una tradición maravillosa. Claro, en las pinturas luego, y en las vidrieras. Que luego se ha llevado, por ejemplo, al mosaico en Madrid. En Madrid tú vas ahora mismo por el 2 de mayo y te encuentras. Claro, el mosaico fue ese bar, paso. No sé qué. O la azulejería, lo diré. Los azulejos, para no pillarnos. Que es una publicidad que de hecho está protegida a día de hoy. Tú compras un local con una fachada en la cual aparece una serie de azulejos representando determinada marca publicitaria y tienes la obligación, claro, de conservarlo. De hecho, es muy curioso que en la estación de Chamberí, que es una estación fantasma que hay en Madrid, sí, la publicidad, sí, como se conserva tal y cual estaba en los años 60, la publicidad sigue siendo todavía. En los años 20. Bueno, pero sí, pero, además sí, te digo uno de los carteles, Nitrato de Chile. Claro. Sí, sí. Y aguas de Carabaña. Y aguas de Carabaña, efectivamente. Si queréis, que siguen existiendo, por cierto. Perdón, la verdad es que si nos vamos atrás en el tiempo, cualquier expresión artística no deja de ser una especie de publicidad, o bien de las Sagradas Escrituras, para dar a conocer a aquella gente analfabeta pues cómo eran estos pasajes bíblicos. Antes de dejar a Marcos, el anuncio más antiguo del mundo que se conoce es de hace 6.000 años, y es un anuncio de cerveza de Mesopotamia. Claro, que eso hablaremos luego en el Filandón. Ahora vamos al taller del pintor, y un poco retomando lo que decía Marcos, tú citaste antes a Jules Cheret. Que es muy interesante porque es contemporáneo de Toulouse-Lautrec. Los dos empiezan a ver la fiabilidad que tiene a la hora de comercializar ciertos productos sus carteles. Es decir, no solo hacen cuadros para museos, sino que hacen cuadros fuera de los museos, en este caso pues en los cabarets, en fin, en los lugares donde iba la gente llana. Y se dan cuenta de eso, del impacto mediático que tiene. Pero sin embargo, a pesar de que son contemporáneos Toulouse-Lautrec y el Jules Cheret prácticamente pasa desapercibido, es decir, se queda ahí un poco en un nivel creativo secundario, y Toulouse-Lautrec, por la otra fama que tenía de creativo y de, bueno, y sobre todo pues por sus características físicas y sociales, le hacía ser mucho más popular, ha pasado a la historia de la pintura, y también como uno de los primeros publicistas. Sí, es que en realidad lo que hace Jules Cheret es que hace de agencia de publicidad y contrata a un artista para realmente que haga de realizador de un mensaje publicitario. El tema del analfabetismo que hemos estado diciendo antes, procuraba que Toulouse-Lautrec y demás, y muchos otros artistas, hacían carteles absolutamente tipográficos en la que en realidad no había que leer mucho. Todos nos acordamos del Aristide Bruin, los carteles de Moulin Rouge, etcétera. Pero luego, un poquito más tarde, esto estamos hablando de la revolución industrial, que ya se está produciendo masivamente, y claro, hay que darle salida a los productos, con lo cual, ¿qué es lo que se sucede? El advenimiento de la marca. Entonces, se deja de vender productos a granel y vienen las marcas. Las marcas lo que hace es que implican artistas como Ramón Casas, que tenemos estupendos carteles de Anís del Mono, o Alphonse Mucha, que hace unas cajas preciosas de jabones, etcétera, etcétera. Juan Gris, ¿no? El famoso bodegón de Anís del Mono, que es uno de los más conocidos, donde coloca ni más ni menos que la marca comercial de Anís del Mono. Que, por cierto, hay una teoría que dice que ese dibujo, ese diseño, ese logo que tiene Anís del Mono se basa en Charles Darwin como un mono, es decir, ridiculizándole. Sí, sí. Es así, ¿no? Es como decía el chiquito de la calzada, tú no tienes un carnet de identidad, tienes una etiqueta de Anís del Mono. Pues eso. Entonces, bueno, pues de Ramón Casas podemos ver muchos anuncios, entre ellos el que hemos mencionado y uno de lo que es el Cava Codorníu, que es precioso. Y luego, bueno, pues posteriormente, para dar una pincelada rápida por la historia, aquí en España también tenemos, aparte de Mucha en Francia, pues a Penagos, el famoso dibujante, que hace una serie de carteles preciosos sobre el Carnaval de Bellas Artes, del Círculo de Bellas Artes, perdón, y bueno, una cantidad de carteles de marcas ya conocidas, que ya vamos centrándonos ya en principios de siglo, años 20, años 30, etcétera. ¿Qué pasa en Europa? En Europa nos centramos ya en el tema Bauhaus, y en la Bauhaus ya empieza a haber una estructuración del mensaje publicitario, un diseño. Tenemos a los rusos, el Rodchenko, Gutta, Klucis. Bueno, para pasar, que rápidamente damos un gran paso con este advenimiento de las marcas y la necesidad de vender masivamente lo que estaban produciendo las fábricas, que en realidad había que quitárselo de las manos porque tenían excedentes de producción. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién tenemos aquí? Pues aquí tenemos a unos ilustradores fenomenales que empiezan con los anuncios de la Coca-Cola, por ejemplo, Norman Rockwell, el americano fantástico. Este es un poco el maestro de todos ellos. Podéis verlo en la página web. Y hace pues el famoso Papá Noel o Santa Claus de la Coca-Cola con su... Sí, del año 1931, que es donde aparece la imagen estereotipada de ese Papá Noel gordo, rechoncho, exacto, vestido de rojo, más parecido a un gnomo alemán, sí, que a San Nicolás, que era realmente... Era verde. Cuando aparece también... Fue Coca-Cola. De hecho, en el relato de Washington Irving, de finales del siglo XIX, aparece, pues eso, con esa casaca verde, y los renos no se llamaba Rudolf ni ninguno de esos, sino que todo es añadidos posteriores y sobre todo a raíz de ese famoso anuncio de la Coca-Cola. En la misma época que aparece el anuncio de Michelin, por ejemplo, con neumáticos. Sí. Entonces, para hacer una pincelada rápida, pues pasamos ya con unos... Se va liberalizando un poquito las coordenadas de arte, y Norman Rockwell, que era más puritano, yo qué sé, era como más recatado, se podría decir, en el tema de la plasmación gráfica. Pasamos luego a la explosión de gente como Alberto Vargas, las pin-ups que anunciaban las Coca-Cola, esas mujeres fantásticas con esos mejillas sonrosadas, Evel Gaines. No me había fijado en las mejillas. Exactamente. Todo el mundo se fijaba en las mejillas. Sí. Bueno, lo voy a decir, esos pechos puntiagudos por los... Sí. Mel Ramos, ya muy cercano a lo que es el tema pop. Aquí también hemos visto como un anuncio de Mel Ramos, una pin-up subida de encima de un puro coiba, con claro, evidentes connotaciones sexuales, ¿no? Entonces, Varga para mí es el que rompe. Alberto Varga es un artista con origen hispanoamericano, y realmente lo que hace es que deja de pintar y hace el uso magistral del aerógrafo, consiguiendo unas calidades en esas realizaciones, pero realmente, aparte de artísticas, muy publicitarias. Para llegar a los años 60, que estamos concretamente hablando del rey del pop, que es Andy Warhol, ¿no? Andy Warhol con el pop art, y supone toda una revolución, porque hasta ahora es verdad que todos estos cuadros, todos estos afiches o collage, porque tiene distintos nombres dentro de ese expresionismo e impresionismo pictórico que había en la época, siempre muy acorde a los nuevos ismos que se daban a principios de siglo, el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo, todos ellos tenían una clara influencia artística, pero también publicitaria. Se empezaron a dar cuenta del poder mediático que tenía esto. Pero Andy Warhol, de alguna forma, le da un cambio, con sus opas Cantwell y con sus repeticiones casi obsesivas, hasta crear como una especie de hipnotismo, de estado hipnótico en aquella persona que lo está viendo. Pero ¿lo hacía de forma consciente todo esto? Totalmente. Quiere decir que, vamos a ver, Andy Warhol es un poco como la plasmación en el artista del sueño americano. Quiere decir que esto es un hombre que nace en Pittsburgh de una familia bastante humilde, su padre era minero, etcétera, y claro, emigra a Nueva York y bueno, se convierte prácticamente en el típico artista que es creador, promotor, actor, hombre de negocios. Todo lo resume en su propia personalidad, en su propia persona. Entonces, parece ser, y podemos afirmar, que con Warhol llegó la muerte del arte de caballete. ¿Para qué? Pues ni más ni menos que el sentido de la reproducción masiva de la que hemos estado hablando, de la sociedad postindustrial, de ese excedente de producción, realmente impregna toda su obra. ¿Y qué hace? En vez de pintar con pincel y caballete, lo que hace es reproducir. Y tenemos la técnica que es por excelencia la de la reproducción, que es la serigrafía. Es decir, despersonaliza la obra artística y reproduce pues botellas de Coca-Cola, billetes de dólar. Tiene obras que se llaman verso y reverso de los billetes de dólar, los botes de sopa Campbell. Coge un rostro, por ejemplo, de Marilyn Monroe, lo repite, uno de Che Guevara también. Incluso se entretiene en coger escenas del propio supermercado, apilamientos de cajas, y no son de cartón. Yo pensaba, cuando las veía en foto, que esto era de cartón realmente. Decía, bueno, lo que ha hecho este tío es coger una serie de cajas, las ha apilado, y a esto le llamo obra de arte. No, se creaba de arriba abajo una caja de madera y la pintaba, por ejemplo, sus famosas cajas de detergente Brillo, como dicen los americanos, y las apilaba y lo ponía en una, lo descontextualizaba, que esto es una palabra que me gusta mucho hacer, es decir, coger esta especie de temas del supermercado y llevarlos a la categoría de arte. Andy Warhol tiene lo que acabo de decir hace un momento, que es, da a la oportunidad al artista de convertirse en su propio promotor, porque es una persona que empieza como escaparatista, está disconforme con su imagen personal. El tío utiliza pelucas, se hace operaciones de cirugía estética porque no estaba acostumbrado no estaba de acuerdo con su cara. Cuando se establece en Nueva York, empieza a trabajar en las revistas Vogue, Glamour, etcétera, etcétera. Bueno, es un tío fuera de serie. Y claro, ya cuando le ficha ni más ni menos que Leo Castelli es un galerista que dio una acogida a todo el tema del arte pop norteamericano, pues con Roy Lichtenstein, con Frank Stella, con Ed Ruchat, con Al Scott, con todo este tipo de artistas que llegaron. Además, es cuando estuvimos con el programa de Salva la Roca, yo le hablé de Roy Lichtenstein, que cogía viñetas, sencillamente viñetas, y las llevaba unos tamaños descomunales. Andy Warhol, cuando ve que Roy Lichtenstein está haciendo lo mismo que él, realmente cambia de dirección y se pone a hacer este tipo de cosas que hemos hecho. Y luego estaba Duchamp, que hace ni más ni menos que un inodoro y lo convierte en obra de arte. Es decir, era la época donde, bueno, pues prácticamente cualquier utensilio cotidiano empieza a tener otra característica, otra dimensión, y hace que mucha gente se sienta artista. Yo, se podría decir, aparte de esa gran revolución que genera Andy Warhol, pues a partir de los años 70, yo creo que ya el cartel se decanta finalmente, ¿no?, por el ámbito cultural, artístico, político, propagandístico, no digamos también entre las guerras, como esos carteles pues también jugaban un poco a transmitir un mensaje de forma directa. Y yo creo que esa creatividad se ha manifestado de tal manera que hoy por hoy yo creo que no se entendería la historia del arte sin esa publicidad explícita o implícita que empezó a darse sobre todo a finales del siglo XIX y sobre todo con todos los sismos, ese expresionismo alemán y todos estos personajes avant la lettre, es decir, que de alguna forma rompen las normas, se la juegan porque en el fondo su credibilidad estaba en entredicho, pero sin embargo, gracias a eso, hoy por hoy se pueden considerar muchos de los carteles como auténticas obras de arte, obras que podrían estar expuestas en auténticos museos. Filandón. Alberto, creo que tienes un anuncio en tus manos que no sé si es publicidad viral, si es subliminal, si es un afiche. Es publicidad muy mala. Muy mala, muy mala. Directamente, ¿no? ¿Para qué vamos a buscar adjetivos? No sé, voy a necesitar vuestra ayuda porque yo esto no entiendo nada. Vamos a ver, aquí me encuentro en el coche, en el parabrisas del coche, me encuentro en la zona de Vallecas. Atendemos a caballeros en un pisito muy limpio y discreto. Ni idea de qué puede ser, pues aquí no dicen la actividad ni nada, lo único que dicen aquí que están 24 horas, que veo, tendrán que dormir las señoras también estas. Y luego, por otro lado, te invitamos a una copita. Sí, bueno, es un detalle. Oye, ¿puede ser algo de hostelería? Pues no lo sé. Lo que sí que os puedo decir es que canguros no son porque pone mayores de 18 años. Sí, sí. Y luego, por otro lado, pues te dicen que 20 euros, 15 minutos, si es un restaurante, en 15 minutos no como. Pues no caigo, ¿eh? Y pues no sé, tío, no sé, yo estoy aquí dándole vueltas, voy a llamar al teléfono a ver qué me cuenta. Llama. Que no sea nada. Tito, hablando de esos orígenes de la publicidad que antes un poco empezamos a vislumbrarlo, ¿tú crees que el primer anuncio publicitario tenía algo que ver con ese oficio más antiguo de la humanidad? Pues la verdad es que me pilla un poquito. Iba a decir en frío, caliente, esa es la pregunta. No lo sé. La verdad es que, claro, es que el origen de la publicidad es muy difícil como dónde poner cuándo es el origen real, porque efectivamente puede ser en la época de los egipcios, puede ser en las mismas cuevas de Altamira que ¿por qué no? Es una forma de comunicación. Pero eso no es la publicidad tal como la entendemos ahora. La publicidad como una herramienta, como una estructura, como un estudio, como un análisis, eso es desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, entendiendo la publicidad no simplemente como un vehículo de comunicación, que es lo que decía antes también David sobre los cuadros religiosos, que también era una forma de comunicarlo, pero si la publicidad la queremos entender como una cosa que tiene detrás un pensamiento estratégico, con un planteamiento marketingiano, eso es del siglo XIX, no es ni de los egipcios ni de la Altamira. No, pues luego entraremos un poco en cuál puede ser el anuncio más antiguo de la historia, lo cual también es muy relativo, ¿no?, a la hora de definir qué entendemos por anuncio. anuncio. Pero hace unos años, cuando estuve en Turquía, en concreto estuve en Éfeso, pues bueno, pasé por el Gran Teatro, en fin, por uno de los lugares arqueológicos más importantes, y allí, al lado del Gran Teatro, que bueno, recordemos que tenía una capacidad de 25.000 personas, ni más ni menos, por lo tanto era un aforo considerable para publicitar todo tipo de servicios. Bueno, pues uno de los de las baldosas que había en el suelo, más protegida para que no se pisara, aparecía un dibujo, más bien un grabado, que os estoy enseñando, donde aparecía la silueta de un pie izquierdo, un corazón ahí palpitante, y luego la efigie de una mujer, de una meretriz, y indicó una flecha. Es decir, un poco los que interpretan este, bueno, no sé si llamarlo grabado o primer jeroglífico, esta baldosa, señalaban algo así como que hay una chica engalanada con ese tocado que está esperando con su corazón y supone que abierta a todo tipo de experiencias, si sigues la calle al lado de un cruce. Pero lo que no entiendo es el pie. Lo del pie es que tienes que caminar en esa dirección, porque lo que te indica el pie es la dirección. Eso es como lo del metro a 300, una cosa a 300 así, ¿no? Metros, ¿no? O sea, de forma poética, si sigues esta dirección hasta el cruce encontrarás mi corazón. Me imagino que siempre y cuando pues ese corazón esté con un precio determinado, ¿no? De hecho, en ese teatro, el Gran Teatro de Éfeso, ahí es donde predicó San Pablo. Él predicó la buena nueva, en fin, los evangelios, y le corrieron a gorrazos, porque la verdad, allí lo que querían era otro tipo de mensajes y de placeres, y no los espirituales de aquel momento. Pero sí es cierto. Sí, yo sigo sin entender de qué estáis hablando. Tú le sigues dando vueltas al anuncio del parabrisas del coche. Pues me decía que un poco parte, estamos hablando de un anuncio datado más o menos en el siglo IV después de Cristo, o sea, por lo tanto no es demasiado antiguo. Incluso en Pompeya, Marcos, tú sabes perfectamente que cuando se produjeron esas excavaciones, bueno, gracias a esa especie de cámara del tiempo, ¿no?, generadas por la lava, aparecieron los prostíbulos. La verdad que Pompeya tenía un montón de prostíbulos, y muchos de ellos estaban anunciados con un Apolo, me parece, sí, por utilizar un eufemismo, sí. E incluso con las distintas habilidades que hacían estas meretrices, estas rameras, por utilizar... Entremos en detalles. Y eso te lo indicaban justo en las puertas, en las esquinas, o los accesos. En las esquinas, en el suelo pintado, había penes con sus... Ha dicho pen. Uy, lo que he dicho. Bromas, pero esos Priapos era un idolillo de los dioses de la fertilidad. No solamente era para anunciar en casas de lenocinio, sino porque en las casas patricias había en la entrada un símbolo de fortuna. Era un sí, exactamente. Era de prosperidad, de fortuna, porque era la fertilidad. En la entrada, por ejemplo, de Ampurias, lo primero que te encuentras encima es de un la Priapo, puerta, ¿no? Es un Priapo, no, vamos, un pene con sus dos testículos. Sí, señor. Pero este que yo vi en... Miguel ya lo comentó en una de las secciones, en recuerdo en el programa, que en la entrada de la ciudad aparecían unos penes en... Sí, sí, pero esto es una cosa y esto es otra. Quiero decir, claro, que claro, este pene estaba señalando una direccionalidad, es decir, cuando vuelvas a la esquina está el prostíbulo, y cuando entras al prostíbulo, lo que decía Jesús es que realmente hay paneles en cada... Además, las camas eran chiquititas, que yo me lo vi y dije, madre mía, qué estatura tenían estas personas, y en cada cubículo, en cada cama, había un fresco, una pintura, que era lo que hacía cada prostituta. Sí, sus habilidades, ¿no? Las en cada cama había un fresco. Sí, sí, siempre había un fresco que entraba en cada una de esas habitaciones y salía nuevo, ¿no? Sí, sí. Pero no serían los primeros anuncios, porque es verdad que habría que remontarse mucho más atrás, y bueno, por lo menos de los que yo tengo constancia, y corrígeme, Tito, si tú tienes más información, tanto en Nínive ya se hablaba de lugares donde tú podías transitar y qué lugares no podías transitar, es decir, salvo pena de muerte, ahí lo de susto muerte se quedaba más bien en muerte, si vulnerabas cualquiera de estas prohibiciones, sobre todo de eso, de circulación, lo cual no tenía su gracia. O en Tebas. En Tebas, en el año 1000 antes de Cristo, hay un anuncio muy curioso, porque lo que se busca es a un esclavo que se ha escapado. Entonces, el dueño de ese esclavo lo que hace es poner un anuncio. Se busca. Sí, ese anuncio, que se llama el papiro Sen, porque así se llamaba este esclavo, lo que dice es que da una recompensa de una moneda de oro a aquel que encuentre a este esclavo, ¿no? Y ya aprovecha, como se ve que había sitio en el papiro, ya aprovecha para decir que lo devuelva a la tienda de Japu, el tejedor, donde se tejen las más hermosas telas al gusto de cada uno. Bueno, ya por cierto, vende un forfista de segunda mano. Sí, exactamente, que creo que era el chiste que iba a contar Alberto, cuando dice Mon se ha muerto, vendo forfiesta. Claro, como había sitio en el telegrama, el famoso chiste. Realmente, los misterios de la publicidad tenemos que referirlos a cuando la publicidad publicidad tiene un objetivo claro, que es el objetivo de ser una puerta entre el que quiere vender una cosa y el que no sabe si la quiere comprar, pero tú le tienes que convencer de que la compre. Además, utilizando una técnica que es la técnica, la persuasión. O sea, que se convenza al que está al lado que es que él ha adivinado que es que lo necesita, cuando realmente tú eres el que le está vendiendo la burra, eres tú. Y eso que realmente lo que es la publicidad, en el concepto moderno de lo que es publicidad, porque sí, efectivamente es la publicidad en tiempo anterior como anuncio, sí, se dio. Pero hay un momento a partir del cual empieza a tener ya un objetivo. Exacto. Que es generar un beneficio, procurando que quien tiene que ser el receptor de ese beneficio se entere de repente de algo que no sabía que existía, pero que de repente dice, anda, pues me hace falta. Sí, pero sí. Juan Ignacio, te voy a decir una cosa, que hemos estado asistiendo a muchísimas campañas de publicidad a lo largo de toda la historia sin nosotros saberlo. A mí me lo hizo ver un profesor de publicidad, y te puedo decir y te puedo citar, por ejemplo, uno grandioso. En todo sistema de publicidad siempre hay tres cosas, que es un anunciante, un medio de comunicación con un realizador que ejecuta ese mensaje, y un público objetivo. Me hizo ver que realmente, por ejemplo, la Capilla Sixtina era una campaña enorme de publicidad. Es decir, había un anunciante que era la iglesia, había un realizador que ejecutaba con un medio de comunicación que era el fresco toda la serie de mensaje grecolatino judeocristiano que había ahí, con toda la serie de mensaje cristiano, y un público objetivo que era realmente todo lo que son los feligreses, es decir, el receptor de este mensaje, y que era necesario cambiar esa serie de costumbres para llegar a unos beneficios. Y cuidadín, que como te desvíe te va a caer. Ya que has dicho, Marcos, lo de las costumbres, es verdad cómo va cambiando con los tiempos, con las modas sociales, con los regímenes políticos, y como muestra sirve un botón, que es este anuncio que vamos a escuchar, en la época franquista, donde muchos de estos anuncios estaban posicionados con una clara visión machista. Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. Bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac. Verás cómo no falla. Ahí lo tenéis, fíjate, si el marido está estresado, se llega a casa y pega a la mujer, es que en el fondo le falta una copita de soberano, porque en el fondo este anuncio es que estaba hablando de ese famoso coñac. Perdona, porque claro, esto es un anuncio visual y en la radio no se ve, pero es que le pega un puñetazo. Exacto. Es decir, en el anuncio, en el vídeo se ve que le pega, se le pega una bofetada, que es increíble. Increíble porque, y además estaba bien visto en aquella época. No, claro. O sea, que no pasaba nada, hacer esto. Bueno, pero es bien que visto, no soportado. Bueno, bien, pero me refiero bien visto en el sentido que esto es un anuncio público que se emitía por televisión. Es algo que sucede hoy todos los días, aunque hoy no esté bien visto. Claro, o sea, quiero decir, pero es que este anuncio en vídeo tenía también una conjugación en prensa, que era una gráfica, que eso lo vi yo una vez en una exposición que hicieron de anuncios antiguos en el Círculo de Bellas Artes, y estaba este anuncio que se ve a una mujer con el ojo morado, ¿sí?, una copa de soberano, y decía, soberano es cosa de hombres, y la mujer estaba con el ojo morado y sonriendo. O sea, que es que la cosa es muy fuerte. Además, una segunda parte de este anuncio es este que vamos a escuchar, donde también eso que es cosa de hombres te lo señala perfectamente en esas imágenes que ahora pasaré a explicar. Es cosa de hombres. cosa de hombres. Se está refiriendo a la tuna, a los Sanfermines, a las carreras de coche, como lo estamos escuchando. De hombres. Y, por ejemplo, al fútbol. Y siempre una mujer diciendo, es cosa de hombres. Es cosa de hombres. Con lo cual, yo creo que marcaba claramente la diferencia de las cosas que podía hacer una mujer, que siempre estaban relacionadas con la casa, eso de así lavaba, así, así, en fin, la famosa canción de los payasos, pero que en el fondo también estaba dentro de una época y donde los anuncios iban esa misma línea, es decir, las propias mujeres son las que reivindicaban un poco ese papel de la mujer en casa con la pata quebrada, y el hombre tenía sus oficios, sus aficiones, y el papel de la mujer, y así lo dejaba claramente los anuncios, que es como llegas de una forma mucho más directa. El papel de la mujer era un papel pasivo, de darle su copita, de darle un masaje o de prestarse a todos los caprichos del macho ibérico que llegaba cansado a su casa. Claro, es que la publicidad se mueve en un contexto. Entonces, la publicidad se mueve en unos momentos sociológicos y se aprovecha de esos momentos. Es la eterna discusión de si la publicidad influye en las conductas sociales o las conductas sociales influyen en la publicidad. Realmente ocurren las dos cosas, hay un doble flujo. Entonces, en ese momento, la sociedad, como decía antes Iván, estaba admitido perfectamente ese tipo de conductas. Tanto es así que llegamos ya a una parte de lo que es la técnica publicitaria, que es primero fijar un posicionamiento del producto. El posicionamiento, por ejemplo, jabones. Jabón, pim, lava. Pues un genérico. Pero si lo posiciono de la siguiente forma, y es el mismo jabón con la misma fórmula. Jabón, pim, lava a la mancha de grasa de los mecánicos. Pues ya he conseguido un posicionamiento, es decir, tengo un nicho. Ya no es una cosa general. Pues lo mismo pasaba con el soberano. El soberano era un coñac, que podías decir simplemente un coñac que sabe bien, que tiene un aroma estupendo y tiene bouquet. Pero no, lo posicionaba como el coñac para hombres, es cosa de hombres. Ya tenía un posicionamiento muy claro. Ese posicionamiento viene, y ya vienen las partes técnicas, de un estudio de mercado. Y si ese posicionamiento es rentable para poner tu marca, pues entonces lo utilizas y tienes ese nicho. Quiero decir que socialmente, en aquella época, estaba claramente que era muy rentable el posicionar un coñac como cosa para hombres. Y ahora sería impensable, porque estás discriminando a la mitad de tu público que puede ser consumidor, porque ahora, ¿por qué no lo va a consumir una mujer? Pero entonces, eso no se tenía, es que ni se pensaba, simplemente era mucho mejor posicionarlo como es cosa de hombres. Hombre, ahora las mujeres, los hombres beben menos coñac, pero hay otros líquidos espirituosos que beben ambos, pero además asaz. Claro. Y sería una barbaridad decir es cosa de hombres o es cosa de mujeres. Claro, pues lógicamente. Había también un anuncio de Mistol, ¿no? De Alberto Closas, donde también metía prisa a la mujer para que fregara cuanto antes. Pues efectivamente, el anuncio de Mistol. Y ahora que dices eso, yo cuando estaba director creativo en Saatchi & Saatchi, hice un anuncio de Ariel, de Procter & Gamble, en que salía lavando un hombre. Joder, vino el país a dar una entrevista. ¿Que cómo es que sacaba? No, te doy mi palabra de honor. Bueno, tengo el recorte en mi casa. Salía, bueno, y con foto y todo. O sea, era la gran noticia. Bueno, ahora mismo, Tito, es lo políticamente correcto. Ahora es lo políticamente correcto, pero volvemos sí, a lo mismo, que no quiero delatar. Tío fregando, vamos, eso es, va, claro. Él no va más. Pero fijaros, si queréis, muy brevemente, para fijar en qué época estábamos hablando del soberano, porque claro, es que es muy importante ver cómo dentro de la evolución de la publicidad, hacer estos análisis de cómo era realmente no hace tanto tiempo. Pero es que no hace tanto tiempo, en la posguerra española, en los años 40, 50, había un folleto propagandístico que era La guía de la buena esposa, y ponía 11 reglas para mantener a tu marido feliz. No sé por qué 11, porque siempre ha sido un decálogo. Entonces, pero en este caso era 11. Entonces, y abajo ponía en un flash, sé la esposa que él siempre soñó. Entonces ya el mensaje está claro que es de un machismo atroz. Dice, pero esto ahora si lo vemos en un manual de los musulmanes, por ejemplo, nos parecería una cosa increíble, y sin embargo lo hemos tenido nosotros hace no tanto tiempo. Y entonces la regla primera eran las 11 reglas. Si queréis, si tenemos tiempo, sí, sí, puedo leer las 11 reglas. Por supuesto. La regla 1 dice, ten lista la cena. Y es que me parece impresionante. Ten lista la cena. Y luego debajo ponía letra más pequeña. Esto era el titular, ten lista la cena. Y luego ponía, planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Y decía en el cuerpo de texto, esto es una forma de dejarle saber que has estado pensando en él y que te preocupan sus necesidades. La mayoría mayoría de los hombres están hambrientos cuando llegan a casa. Caray. Y entonces decía, prepara su plato favorito. Y entonces en la ilustración aparecía ella con un bonito delantal de sirvienta. Sin embargo, en la siguiente página, porque eran 11 reglas, ya estaba con un vestido precioso y el titular era Luce Hermosa, que era la regla número 2. Y decía, descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentre fresca y reluciente. Y luego decía, retoca tu maquillaje, ponte un listón en el cabello y luce lo mejor posible para él. Recuerda que ha tenido un día duro y solo ha tratado con compañeros de trabajo. Machotes, ya sabes, en fin. Regla número 3. Y aparecía ella con una taza humeante en la mano. Dice, sé dulce e interesante. Dice, su aburrido día de trabajo quizá necesite mejorar. Tú debes hacer todo lo posible por hacerlo. Una de tus obligaciones es distraerlo. Caray, es muy fuerte. Pero es que la siguiente regla, la número 4, ya es que es humillante absolutamente. Se ve a la mujer de rodillas en el suelo, fregándolo, y un cubo de fregar a su lado, y ella con una esponja, y dice, arregla tu casa. Debe lucir impecable. Pero sí, una cosa... Sí. Autoritaria. No se había inventado la fregona aún. No, claro, todavía no. Fíjate cómo es la ilustración. Dice, haz una última ronda por las principales áreas de la casa, justo antes de que tu marido llegue. Levanta libros de la escuela, juguetes, etcétera, y limpia con un plumero las mesas. Es que es impresionante. Sigo... No, bueno, yo creo que como ejemplo... Yo creo que es como ejemplo es bastante suficiente. Y además, Alberto tiene también un dato para añadir. Sí, sí, no, me estoy dando cuenta de que vivo con una persona normal y me voy a separar, macho. Yo quiero una, sí. Y Miguel tiene, en este famoso libro que hemos citado al principio, del Tiberia Show, tiene otro de esos anuncios donde complementa muy bien lo que estabas diciendo, Tito, de ese papel secundario que tenía la mujer en esa época del franquismo. Es que es tan, tan absolutamente exagerado, yo que no he vivido esta época, que parece de broma. No, yo tampoco, ¿eh? Pero que parece de broma, porque anuncian, es un cartel publicitario del cine, en el que anuncia la película del asesino, de Marcello Mastroianni, y después de avisar que es para mayores de 18 años, suscriben, asesino sí, pero no de personas, solo se dedica a las mujeres. Que es ya la barbaridad hecha cartel, es que es, no encuentro cosa más exagerada. Sí, hombre, si la añades ya negras... Sí, pero si tenéis en cuenta que cuando esa película se hizo y cuando estos carteles andaban y estas publicidades andaban por el mundo, las mujeres tenían incluso que pedir permiso a su marido para abrir una cuenta en un banco. Hasta el 2 de mayo de 1975. ¿Qué quieres que lo diga? Pero claro, entonces se entiende perfectamente el sufrimiento de soberano. Claro, lógicamente. En ese contexto está clarísimo. Evidente, por eso... Pero Juan Ignacio, que hablamos de la Edad Media, repito, 2 de mayo de 1975. Pero hablamos de la famosa película ficticia que se decía, que se decía entonces, que nunca existió esa película, pero siempre se decía, la maté porque era mía. Claro. Escuchemos unos anuncios de aquella época, que ya no tiene que ver con la mujer, pero un poco para ver cómo se transmitían las nuevas tecnologías en una época que ahora nos parece irrisible, pero así se vendían. Geyser, como usted sabe, es un surtidor de agua caliente. Pero usted no debe sorprenderse ante un Geyser que proyecte el agua hacia abajo, porque Geyser es la marca de la más moderna ducha eléctrica, del más eficiente termoducha y del más práctico termo de baño. Por su escaso consumo, su elegante presentación y su gran capacidad térmica, Geyser es la marca que se impone en el hogar moderno. Elimine las horas engorrosas. No estropee sus manos. Pela patatas Raspita. Pela un kilo de patatas en 2 minutos. Inaudito. Sin molestos desperdicios. Inaudito. Un kilo de patatas en 2 minutos. Raspin pela patatas. Raspin es fácil lavable. Inaudito. Raspin Volex. Butano, donde no es más posible el frío, Butano lo consigue. Pregunte a su distribuidor Butano. Bueno, ya habéis visto qué tipo de producto, vamos, lo del frigorífico a gas butano, si no lo oigo, no lo creo. Jesús, tengo delante uno de los primeros anuncios en España publicados sobre inodoros. Que, por cierto, una obra de arte, porque va así con relieve, y dice: la higiene prescribe instalar aparatos inodoros en los retretes para evitar la subida de los malos gases. Dichos aparatos los fabricamos en fina porcelana sin competencia en precios y calidad. Precios, en relieve, 115 pesetas, que queda como el sueldo de una obra de la época de un año, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy hablando. Dice, bueno, sí. Y luego dice: pagos, acompañando a los pedidos, libranzas del giro matutino. Son letras. Era algo espectacular, de verdad. Había que ver, hay que ver el dibujo con las porcelanas. Sí, no, pero es que ese anuncio que estás viendo es un grabado a buril. Es sí, decir, sí, no, es impresionante. Es decir, no puedes decir, por ejemplo, por favor, me tienes el anuncio para mañana, como hacemos hoy, ¿no? O dentro de dos días. No, ese anuncio costaba hacerlo. Pero es que además, en el cuerpo de esto que diga, acompañado a los pedidos, refiriéndose a un inodoro, no se sabe muy bien a qué pedido se refiere. Tito, tú sabes muy bien, además, como experto en publicidad, lo que se llama notoriedad de la marca, que muchas veces se confunde el producto con la propia marca comercial. Uh-huh. En este caso, los anuncios que hemos escuchado no es así, pero bueno, hay otros como la Coca-Cola, el Kleenex, el Posé, la famosa aspiradora Hoover, los Tampas. En fin, muchas veces la marca es tan importante que se confunde prácticamente con el producto. Eso es un mérito del que hace la marca, o al final es una casualidad que se dé en esos momentos por ser el primer producto que claro, se claro, yo creo que más bien es debido a que es el primer producto y entonces se adueña de la categoría, pues es un cinzano cuando se refiere al vermut. El pan bimbo. Claro, pero la es que casera. Realmente la casera, uh-huh. Claro, pero es que realmente dices, dime otro vermut que no sea cinzano. Yo la verdad es que no sabría decir ninguna marca. Martini. Bueno, también sí, podría ser, es verdad. Se ha definido como producto. Con la casera, voy a contar un chiste que lo contamos muchas veces cuando estamos comiendo, que hace un poco referencia a lo que hablábamos antes de las mujeres. Y es que hay un parecido entre las mujeres y las gaseosas, que es que te puede salir casera o revoltosa. From Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. On the island, in the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Tito López, una de tus músicas, de tus canciones favoritas ha sido esta, la que nos has pedido y esta que te hemos puesto, me imagino porque te trae ciertos recuerdos. Bueno, no es porque me traiga ciertos recuerdos, realmente es por las propias características de la música. Hay músicas que cuando las escuchas pues solamente haces eso, escuchar música. En cambio hay otras músicas que las pones imágenes. Entonces para mí, Caminando por la Senda Peligrosa es una música que yo inmediatamente le pongo imágenes. Entonces me imagino pues una situación, pues voy en un Land Rover viejo por un camino extraño en un desierto, con barba de 5 días, guapísimo, en fin, una cosa impresionante. Entonces, estas cosas, pues es por lo que me evoca, es una música que me evoca imágenes. Sí, la verdad que Lou Reed evoca muchísimas imágenes y aviva la imaginación, porque en el fondo es lo que se pretendía. De tal manera es tener en cuenta que Rock and Roll Animal es un disco que se vendió solo desde el primer momento, porque es uno de los grandes discos del siglo XX. No hay duda ninguna. Eso es uno de los trucos para hacer buena publicidad, que el producto en sí ya sea bueno. Sí, pero bueno, vamos a ver un momento. Sí, pero siempre tiene que haber detrás un genio que sea capaz de posicionarlo o de colocarlo o de venderlo, porque por ejemplo los Beatles, tan famosos, tan maravillosos, todo el mundo los conoce y hoy día son unos clásicos. Si no hubiera sido por George Martin, no se habían comido ni un colín. Mira, Tito, tengo aquí un par de noticias de no hace mucho tiempo que son muy significativas, porque de vez en cuando sale en distintos medios de comunicación noticias como esta. La primera: demandó a una marca de dentrífico por no ligar como prometían sus anuncios. Habla de un hombre llamado Anthony Olatunfe, que debía ser un pagafantas de mucho cuidado, donde se consideraba como una víctima de publicidad engañosa. Dice la noticia: todo esto se debe a que compró una pasta de dientes porque en su publicidad decía que el hombre que la usaba iba a ligar tanto que parece que le ocurre a todo el mundo menos a él. Cabreado por no haber atraído a ninguna mujer, denunció a la empresa fabricante de dentrífico por publicidad engañosa. Lo gracioso de todo esto es que realiza la demanda después de estar 7 años usando la pasta sin conseguir ligar, aunque él afirma que la gota que colmó el vaso es cuando intentó besar a su propia jefa, nada más lavarse los dientes, y le atizó tal bofetada antes de hacerle la cobra. Y él decía: ¿dónde está el efecto close-up? Vale, ya entiendo lo de la publicidad del parabrisas. Ahora sí, ¿no? Ahora. De todas maneras, este es el tema realmente conflictivo de la publicidad, porque es cierto que la publicidad en muchos puntos tiene siente un puntito de engaño. Un puntito de engaño que en algunos casos es fácil de detectar. Ahora mismo, por ejemplo, tú sabes, Tito, por ejemplo, que tenemos algunos anuncios, que es una técnica de marketing ya desde hace mucho tiempo, que te están continuamente vendiendo la misma burra. Todos los días te dicen: y si llama usted, si los 50 primeros tendrán un descuento, y todos los días te dicen lo mismo. Pero claro, ellos dicen: no, los 50 primeros que me llamen hoy, los 50 para mañana, los otros 50 primeros de mañana. Pero realmente ahí te están vendiendo una historia, simplemente te están dando un sobreprecio para luego reducírtelo. Sí. O sea, bueno, eso es dentro de una promoción, más que dentro de una campaña. Sí, sí, claro. En las promociones, lo que pasa es que en las promociones es un invento que además está comprobado que da un tirón en las ventas justamente mientras dura la promoción. Desaparece la promoción y las ventas vuelven a bajar de nuevo otra vez al nivel en el que se encontraban. Y para dentro de una promoción, pues te puedes encontrar ese tipo de cosas. Pero la publicidad en general no miente, porque si te pillan en la mentira, has hundido la marca. Entonces la publicidad puede exagerar, la publicidad puede embaucarte. Pero mentir. Pero Tito, puede ser tan absolutamente surrealista o incluso te diría yo abstracta, que realmente pues tampoco entienden muy bien la relación que existe entre el producto y la cosa que se trata de hacer. Como por ejemplo los anuncios de perfumes. No tiene absolutamente nada que ver el perfume con lo que tú estás viendo en las imágenes. O sea, porque ya, estás viendo unas niñas maravillosas, unos tíos buenísimos y tal, pero eso es que tiene que ver con el perfume. No, pero precisamente la publicidad, uno de los recursos que utiliza para persuadir, son todos recursos lícitos y psicológicos, sí, la asociación. Es decir, si tú asocias la mente humana asocia inmediatamente sucesos que ocurren contiguamente, o sea, que son contiguos, claro, o simultáneamente. Entonces, si tú pones unas imágenes, por ejemplo, para decirlo claramente, tú pones un bote de Coca-Cola y detrás un estercolero y un montón de mierda de perro y no vendes una lata. Pero si pones detrás de una lata de Coca-Cola una mujer estupenda o un caballero magnífico, pues entonces sí, porque lo asocias. La chimpa de la vida. Hay una cuestión que quería comentar. Cuando antes has dicho tú, Tito, el tema de la exclusión del 50% de la población, por ejemplo, para vender tu producto, cuando estábamos hablando del coñazo soberano, quiere decir que si es solo cosa de hombres, te vas a quitar al otro 50% de la población. Eso estás tratando al producto de una manera exclusiva. Pero fíjate tú, por ejemplo, en el caso de Edward Bernays al principio del siglo, cuando va el fabricante de Marlboro, ni más ni menos, que le dice: oye, mira, yo necesito vender más tabaco. Cuando se venden las mujeres. Claro, entonces de repente se plantea que solamente los duros granjeros y hombres de empresa fumaban. Entonces, ¿qué se le ocurre hacer? Pues se le ocurre sacar a un montón de mujeres principales del mundo del arte. Y ahí viene una vez más lo de la asociación. De repente lo asocia con un gran valor, que es la libertad. Exactamente, la libertad. Está asociado el fumar con la libertad. libertad de vivir, con la libertad de actuar, es decir, bueno, con la libertad sexual también. Entonces hace las ventas boom y pegan un subidón estupendo. Sí, pero luego, por detalles nimios, que esto lo hemos vivido Tito y yo en la agencia, es decir, por ejemplo, todo el mundo hablando antes, que Jesús ha hablado de dentrífico, y me ha hecho recordar una anécdota que nos pasó a nosotros, es decir, cuando la gente usaba un cepillo de dientes, no estos pequeños que son mecánicos, sino estos alargados, cogía y llenaba pues la mitad de los pelitos de las cerdas, ¿no? Se hizo un anuncio, que esto forma parte de nuestra vivencia personal, la que salía perfectamente el tubo de crema y longitudinalmente llenaba todo el cepillo. Gastas más, ¿no? Lógicamente, cada dosis de lavarse los dientes incluía, claro, un consumo superior del producto. Son detalles pequeños que realmente suben las ventas infinitamente. Lo que tenía entendido, es verdad, dentro de esa marca de dentríficos que no diremos, dice que una forma de publicitarlo mejor y además de aumentar las ventas era decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Llegamos a un número determinado de ventas, pero necesitamos más. Entonces hubo alguien, un creativo, que dijo, ya está, la cosa es muy sencilla. Es decir, no solo consiste en rellenar mucho más las cerdas del cepillo de dientes, sino en ampliar la boca del dentrífico. Y justo solo con eso, nada, unos pequeños milímetros, lo suficiente para que se consumiera mucho más producto. O sea, nada, pequeñas ideas geniales, pero que a alguien se le tiene que ocurrir. De todas maneras, el mundo de la publicidad es inmenso, o sea, realmente requiere carreras enteras para poder analizar. Una cosa, no digas que no es un genio el que se le ocurrió llamar a los seguros de muerte seguros de vida. Claro, es un genio total. Exacto, positivo. Sí, claro. De todas formas, estabais hablando de vender esos productos, pero venga. Era una cosa que no quiero que se me quede en el tintero. Es que hace años yo coincidí con un diseñador gráfico importante de este país, un gran publicista, que es Alberto Corazón. Ah, sí, le conozco. En el diseño de un logotipo, de un logotipo muy conocido, porque es el de algo que utilizamos. Alberto todos. Corazón estuvo en Nueva York un montón de tiempo. Sí, bueno, y yo trabajé con él aquí en una campaña publicitaria muy concreta que tenía que ver con el logotipo. Es un logotipo muy conocido, era el de la M&T. Bien, estuvimos trabajando juntos en ese tema, él como creativo y yo como currito de la fotomecánica. Entonces, bueno, él me contaba, dice, mira, pintes lo que pintes, hagas lo que hagas, lo pongas como lo pongas, tú consigues que la gente lo asocie a algo, claro, y da lo mismo lo que hagas. O sea, es que da igual, al final, si lo asocian, ese es la marca, claro, de esta cosa. Si hay un experimento en que se ve, por ejemplo, un señor que cuando se encuentra con otro, de repente suena un sonido muy estridente, ¡clic! Le vuelve a ocurrir, otra vez el sonido estridente, ¡clic! Entonces la tercera vez que ve el señor, se va. Es que no quiere saber nada de él, porque tiene asociado que en cuanto se acerque va a tener ese sonido estridente. Entonces eso es un estímulo negativo, pero también existe el estímulo positivo. Es decir, si cada vez que yo me acerco aquí viene mi mujer y me da un beso maravilloso, pues entonces voy a acudir muchas veces ahí, porque voy a tener ese estímulo positivo. Entonces el asociar cosas es una cosa que... Bueno, pues esos son los reflejos condicionados de Pavlov. Eso lo hizo con animales. Esa es la teoría de Woody Allen con el orgasmatrón, por ejemplo. Claro. A ver, estabais hablando antes, por ejemplo, Tito, estabas comentando lo de lo que ocurría cuando empezaron a fumar las mujeres y de esa sensación de libertad que podían y que se estaba vendiendo. En muchas ocasiones, o sea, yo recuerdo un anuncio que además fue premiado a nivel mundial, en el que en los 30 segundos o 20 segundos que duraba el anuncio no se mostraba el producto, sino sencillamente lo que se estaba vendiendo es una sensación de libertad o sensación de velocidad, y lo único que aparecía era un vehículo, que todos conocemos la marca de coches porque era de alta gama, en el que el conductor sacaba la mano sacaba la mano por la ventanilla y jugaba con la mano y el viento. Pero eso es como cuando tienes y una no marca... se ve en ningún momento el coche ni nada, David, solo el paisaje y su mano. Pero David, es como la Coca-Cola, es porque tienes una marca tan conocida en el mundo que ya te da igual. No, pero ya llega un momento es que estás vendiendo la sensación. Estás vendiendo la emoción. De la misma forma que Nike, y voy a decir la marca, está vendiendo, no está vendiendo zapatillas de que lleva aire, de que lleva esto, de que es mejor y esto ya se ha pasado. Lo que te está vendiendo es la experiencia de hacer deporte, esa libertad y esa calidad de hacer deporte con esas zapatillas. Y Nike ya es un ídolo. Recuerdo el anuncio de Nike, ¿qué película es lo que piensan las mujeres, ¿no? Me parece parece que es, funciona en una agencia que está Mel Gibson, la última película, sí, porque sí, es un remake, ¿no? En la que están en la agencia de publicidad y el anuncio va de Nike, ¿no? De ella corriendo, sí, por la carretera, sí, y lo que están vendiendo no es la marca de, o sea, no es las zapatillas, la comodidad, esto, lo otro, sino, bueno, la sensación de libertad, claro, es de estar solo y a gusto contigo mismo. Claro, es que es la, donde interviene la publicidad emocional, porque tú tienes dos formas de comunicar una cosa, la vía racional o la vía emocional. Por la vía racional, pues es una forma, por ejemplo, un detergente. Dices, este detergente quita las manchas de chocolate porque tiene enzimas basadas en la clorhidroplasa. Y pruebe, compare, claro, si no le gusta. Pero sin embargo, si pones ese, un anuncio de ese mismo detergente con un niño que se mancha y dices, que no te importe que tus niños se manchen, pues entonces es la publicidad emocional. Siempre tiene que haber un porcentaje de publicidad racional, es decir, un reason why, que llamamos estúpidamente los publicitarios, una parte, una base racional, pero también una publicidad emocional, que es la que al final te llega. Es la que llega. Es la que llega. Tú fíjate, hay un ejemplo que siempre se pone en las escuelas de publicidad, que un día hay dos ciegos que están pidiendo para comer, y entonces uno utiliza lo que llamaríamos la publicidad racional, que es un cartel que dice, no tengo dinero para comer, punto. Y el otro, que tiene el cuenco de monedas mucho más lleno, es la publicidad emocional, que dice, hoy es primavera y yo no puedo ver las flores. Entonces a ese le llegaba mucho más el conmovía a las personas y le echaban más dinero. Es la diferencia entre la publicidad emocional y la publicidad racional. Realmente el éxito de la publicidad, cuando tiene realmente éxito, es cuando el consumidor se siente vinculado emocionalmente con el producto. En ese momento has triunfado. Si consigues un vínculo emocional con el producto. Ahí está la clave. Que me acabo de dar cuenta entonces que tengo que pedir perdón con el tema de la mala campaña de publicidad de antes. Lo que estaba vendiendo era la sensación, no el producto. Y te ha emocionado, ¿no? Me ha llegado al corazón. Te veo llorar. Además, fijaros que habéis mencionado dos marcas interesantes, que es Nike por una parte y BMW. Y la importancia de la marca, pero también la importancia del logo. Y cito esas dos marcas que habéis citado porque Nike viene de Nike. Nike Victoria. Que significa Victoria, es una de las hijas de Zeus, que además aparece como, sí, una representación alada, una deidad alada. Sí. Y de hecho, el símbolo que tiene Nike es un ala muy simplificada. Sí, sí, claro. El BMW, el símbolo, el logotipo, lo que representa es una hélice en movimiento, pero visto de frente. Sí. Por lo tanto, lo que intenta es la velocidad, porque en su origen era una fábrica de motores para avión, luego ya se convierte también en una fábrica de coches, pero lo que busca es eso, es con un solo vistazo el logotipo que te transmita una sensación, una emoción, toda una información. Hablando de logotipos, el de Citroën, el que son así dos V invertidas, era un tipo de engranaje que inventaron los ingenieros de Citroën. ¿Eh? Es el engranaje cónico, que es, pues eso, sí, representa, sí, sí, el engranaje. Exacto. Sí, pero bueno, luego también hay el capricho del fabricante. Por ejemplo, la llama, no sé exactamente qué marca japonesa, tiene unas estrellitas, vosotros me diréis cuál, si se os ocurre, que es que simplemente es que le gustaban las Pléyades. Subaru. Pero da igual, eso es como cuando tú haces una representación, cuando te conviertes en una marca muy famosa, ya llega un momento que da igual, el cabalino rampante Ferrari, ¿qué más da? O el tridente de Maserati, ya sabes lo que es. O el toro. Solo con verlo, claro, el toro de Lamborghini. No, digo de Osborne. Ah, ¿qué dices de Lamborghini? Bueno, el toro de Osborne yo creo que ya ha trascendido. Pero eso es superado. Eso ya es una cosa superior. Pero quiero decir que hay veces que cuando la marca es tan conocida o tan famosa ya incluso sobrepasa eso. Coca-Cola, ya lo hablamos por... Ya no hay que anunciarse. ¿Qué más le da? O sea, cualquier cosa que ponga, aparece luego su logo al final y ya está. Os doy un ejemplo que está muy cerca de nosotros y es, que luego seguramente hablará Tito, que es el brand character, que es el carácter de marca, y es, os voy a hablar de uno que es muy cercano, es el logotipo de la escóbula de la brújula. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí que es nuestro carácter de marca? Nuestro carácter de marca es, empieza por un juego de palabras que son, es un trabalenguas y las dos palabras son esdrújulas. Ya hay un punto de atención que la gente se queda extrañada en cómo es el tirón de atención que te da eso. Luego ves una brújula, una bruja que no es convencional, porque no, porque logotipo, esta está buena. Exactamente. El logotipo tema de la brújula, aparte de eso, de la bruja, madre mía, aparte de ser una cuestión muy extendida en el tiempo, es decir, nuestra bruja no lleva una escoba como convencionalmente llevan las brujas, sino ¿qué está haciendo? Está surfeando, está encima. No es una bruja mayor, no es una bruja anciana, y encima es muy popera, con sus gafas rockeras, etcétera, etcétera. Realmente es un logotipo que te quedas con él. Mientras si hubiéramos optado por el que teníamos al principio, que es una bruja tradicional, hubiera pasado más desapercibido porque hay muchas más. Este es nuestro carácter de marca. Eres un genio porque además tú lo diseñaste. O sea que... Bueno, entre todos, y yo fui en la mano ejecutora. Nuestro programa marca carácter. De veces que se ha utilizado esta música de gente en la zarabanda para películas, para anuncios, sobre todo la gente, los oyentes recordarán la de Stanley Kubrick, ¿no? Barry Lyndon, donde esta música forma parte de una de las grandes escenas, ¿no?, que se da en esta historia romántica de este irlandés en el siglo XVIII, donde le pasan cantidad de aventuras, y con la estética de Stanley Kubrick. Dicen algunos que es la mejor película de Kubrick, lo cual yo dudo mucho porque Kubrick tiene tú eres obras. Más de la chaqueta yo metálica. Soy de esa teoría también, ¿eh? Barry Lyndon me parece... Yo en cambio soy de Senderos de Gloria, joder, Barry Lyndon a mí me parece un auténtico hallazgo, sobre todo por la novedad que significó, que es una película iluminada solo con velas. Lo estaba comentando antes. Es verdad, es verdad. Y aquí nos tocaría hablar de algo que todavía no lo hemos tocado con profundidad en esta recta final que ya tenemos en el filandón, que son los mensajes subliminales. Estamos hablando ahora mucho de los mensajes y de la publicidad explícita, aquella que va directamente a los ojos, al corazón, a los sentimientos, en fin, intentando mover por dentro a la persona que quiere comprar algo. Y luego se utiliza todo tipo de artimañas, de subterfugios, desde el color hasta el sonido, la música. Solo hace falta entrar en un gran supermercado y eso se han hecho estudios donde al final acabas comprando aquello que está a la altura de tus ojos, porque ya se colocan ahí determinados productos, o bien con el señor lo de la oferta y al lado te ponen un producto que no tiene nada de oferta y que al final acabas compensándolo. Bueno, son los trucos de marketing, pero es cierto que esos mensajes subliminales de la publicidad, esa introducción de imágenes o mensajes de forma que no sean conscientemente percibidos por el receptor, es lo que provoca, no solo a nivel inconsciente, sino también a veces a nivel consciente, que compres objetos o que compres productos que en principio no los necesitas, pero que se sabe muy bien cuáles son las debilidades del alma humana. Y eso los publicistas, en fin, la gente que estáis dedicadas a la publicidad, lo conocéis perfectamente. Y yo no sé si es lícito o ilícito, pero directamente vais a ese inconsciente del que llamaba Freud en su momento. ¿Para qué? Para motivar una necesidad que en principio no la tienes. Bueno, claro, en general la publicidad tiene muchísimas aplicaciones. Una de ellas es crear necesidades, claro. No solamente cubrirlas, es decir, el hacer que compres algo que realmente no necesitas. Y sobre todo, una vez que descubres que necesitas, hacer que compres esa marca en concreto, porque podías comprar cualquier otra. Entonces tiene doble misión: uno, crearte la necesidad, y una vez que has creado la necesidad dentro de esa categoría, que la cubras con mi producto. Entonces la publicidad subliminal como tal, o sea, sí. Lo que se entiende por la publicidad, que no pasa por el consciente, sino que pasa directamente al subconsciente, que la inventó el Jane Vicari en el 56, 57. Sí, además es interesante que cuentes esa experiencia, porque al final parece que se demostró que no la hizo. No. Pero sin embargo la leyenda urbana dice que sí. Exacto, porque es que lo famoso de me ponía dos fotogramas, uno de un Coca-Cola y otro de unas palomitas, intercalados cada cierto tipo de fotogramas en una película. y al final la gente salía y compraba palomitas y bebía Coca-Cola. Eso es un hecho, pero lo que no cuenta la gente es que, primero, se subió la temperatura del local, con lo cual hacía más calor. Claro. Segundo, y ahora viene la parte más burda, había dos anuncios en la entrada de la sala, uno de Coca-Cola y otro de palomitas. Entonces, claro, solo se vendía eso, además. Claro, efectivamente. No había gominolas. ¿Tiene Pipa no. Paco? No. Pero tenemos unas palomitas. Unas cosas asquerosas. Pero sí existe algo que es la publicidad inconsciente, por decirlo de alguna manera. Hay mucho inconsciente. No siendo subliminal. No, por ejemplo, por mucha publicidad que tú hagas de palomitas, si hay una hamburguesa, Alberto va a comer la hamburguesa. Sí. Bueno, yo. Vamos a ver. Analizar el caso concreto de que estáis viendo una serie de televisión que os gusta mucho. De ninguna. Bueno, vamos a ver, no voy a poner nombres, un montañero en concreto que va a subir al Himalaya y tal, y va en un BMW. No te hace ninguna publicidad el BMW, pero tú vas a asociar el BMW con un vehículo que sube al Himalaya. Eso es la publicidad implícita. Claro. Por eso en las series españolas se desayuna con tanta abundancia. Claro. Cuando en cualquier casa se desayuna un café y poco más. Pero yo no desayuno. Sale toda la mesa repleta de productos, con batidos, yogures, zumos, fruta, todo, claro. Y luego, dentro de esa publicidad subliminal está un tema que, no por ser trillado, es menos importante y más que nada yo creo que debería quedar claro. Por ejemplo, durante una época se estuvo hablando de los hielos, de todos cuando abríamos una revista veíamos un anuncio de, por ejemplo, de whisky, y esas imágenes que aparecían, el líquido que jugaba con los hielos, o esas imágenes que aparecían dentro de que decían del paquete de Camel, por ejemplo, ¿no? De cigarrillos. Entonces, todo ese tipo de publicidad es así que subliminal. ¿Es efectiva realmente? Pero es que precisamente lo efectivo en el caso de Camel es que la gente se lo decían unos a otros. ¿Sabes que el paquete de Camel se ve a un señor que parece como si estuviese haciendo... Y todo el mundo mirándolo. Y todo el mundo mirándolo. Entonces era fantástico. La idea me parece soberbia. O sea, realmente más, no había nada es de más eso. Viral. Es claro, es viral. Es viral. Era una, exactamente, es lo que decíamos antes al principio, que es un tipo de viralidad que existía sin existir Internet. Pero tú fíjate, hay una marca de vodka, Absolut, que tiene un montón de anuncios que son intencionadamente subliminales. Por ejemplo, dice Absolut Caribe, y son unas islas que forman la botella de Absolut. O Absolut Roma, y es una Vespa vista de frente de forma que parece una botella de vodka. Todo esto, y tiene un montón. Absolut Dalí, y se ve una espalda que tiene justamente un hueco que representa el contorno de la botella. Pero la genialidad de Absolut es precisamente un anuncio que sacó que ponía Absolut subliminal, y era un vaso con hielo, y ahí no había nada. Entonces, pero el mundo se quedaba mirando porque había, ¿no? Tiene que haber algo. Eso es como la sopa de letras. Entonces, ¿no? ¿Cómo conseguir que alguien se tire 10 minutos viendo un anuncio? Es que es fantástico, me parece una genialidad. La otra, bueno, tenías ahí, Miguel, un cuadro, además muy famoso, el de los embajadores, si no recuerdo mal. Exactamente, de Hans Holbein. Con algo que tienes que ver de una forma muy determinada. Claro, en realidad es un mensaje subliminal, ya que este cuadro, en el cual se representa con bastante lujo de detalles, pues el encuentro de dos embajadores, aparece todo un bodegón en el que aparecen pues multitud de objetos astronómicos, instrumentos musicales, y en lo que es la superficie del suelo, aparece una forma extraña. Que parece una sepia. Sí, de hecho se le llamó el hueso de sepia durante un montón no de años, sino casi de siglos, porque no se descubrió su verdadera forma hasta el siglo XX. Y es que en realidad es una deformación, una anamorfosis, de una calavera, de tal modo que esta imagen solo se aprecia cuando ves el cuadro prácticamente de forma lateral. Sí. Esto, curiosamente, se ha entendido como uno de los primeros ejemplos de no sé si publicidad, pero al menos sí un mensaje subliminal dentro de la historia del ser humano. Pues tiene gracia, porque cuando Marcos y yo trabajamos como equipo creativo, Marcos era el director de arte, obviamente, ¿te acuerdas, Marcos, que tú hablaste de las anamorfosis? Sí, que cogías un tubo, un cilindro, cuéntalo tú, que lo hicimos para un cliente que estaba fenomenal, que justamente lo veía, bueno, cuéntalo tú. Sí, era una especie de tubo que reflejaba todo lo que tenía a su alrededor, y en la base de ese tubo, donde estaba apoyado, había una imagen que no había quien lo pudiera descifrar. únicamente cuando se colocaba el tubo, tú veías todas esas anamorfosis, que era esa distorsión de imagen, sí, y cobraba totalmente sentido. Todo sentido, sí, sí, sí, sí. Y además quería comentaros, ahora que dices que hemos trabajado y tenemos en nuestra ver muchísimas presentaciones de campañas ante mesas con hombres y clientes de lo más serios, y bueno, que había que, por así decirlo, entre comillas, venderles la moto. Me he dado cuenta y me he acordado de que, por ejemplo, esta campaña que has dicho tú de Absolut, claro, siempre hay que ver el impacto de la publicidad relacionado con lo que cuesta mover todo eso para tener un impacto y que vender ese producto. Es decir, un vaso apoyado con un hielo quizá no era ni muchísimo menos tan costoso como ir a hacer una fotografía a una isla, hacer todo ese retoque digital, todo esto para conseguir ese resultado, ¿no? Y estoy hablando de la relación que hay entre lo que te gastas realmente del presupuesto y la efectividad de ese anuncio. Y bueno, os voy a comentar esto pertenece un poco al anecdotario publicitario nuestro, que era nosotros trabajamos con un grupo para un grupo editorial bastante potente, y fuimos como siempre a venderles un anuncio para sacar una revista, ¿no? Entonces, lógicamente, hicimos un anuncio muy ajustadito de presupuesto, estábamos centrados en una mesa grande con un montón de gente que nos miraba con cara de pocos amigos, el presidente del grupo editorial, el delegado, el no sé qué, y nosotros explicándole la campaña, pues mira, esto hace así, esto hace asao, el anuncio coge, se abre la revista, patatín, patatán, y al fondo de la sala, al pie de la mesa, había una persona que era el director de la revista, yo no lo conocía, que estaba con las manos así, mirándome muy fijamente, no decía nada, y decía, no, nos vamos a caer con todo el equipo porque esto no nos lo van a aprobar y vamos a salir de aquí, ¿verdad? Sí, el que manda parece que no... Totalmente escamados, una mirada penetrante, fija y tal. Total, que cuando terminamos de presentar toda esta serie de elementos gráficos para el anuncio de publicidad, realmente el presidente, que estaba por encima del redactor, decía, me parece muy bien, porque justamente con este presupuesto podemos hacer esto y lo damos para allá. Vale, pues resulta que la persona que había al final de la mesa era Enrique de Vicente, y la revista era el año cero, el número uno de año cero. Dicho por Enrique de Vicente, no le conozco personalmente, sino por Facebook, me dijo que era la campaña con mayor rentabilidad que se había hecho, puesto que era por el mínimo presupuesto, había conseguido unas cifras de venta para el número uno increíbles. Lo vamos a poner también en las cobulas. Es que éramos muy buenos, ¿no? No, pero a Enrique le tenemos que traer, me vamos a convencerle de que se venga aquí. Hace ni más ni menos que 24 años de eso. Queremos conocer su versión de los hechos. Además, en el polo opuesto, muchas veces de la publicidad subliminal, está esa publicidad agresiva, esa publicidad polémica, como la de Benetton, por ejemplo, con lo del SIDA, la anorexia, que yo no sé hasta qué punto el fin justifica los medios. Claro, bueno, es que es otro tipo de publicidad, la publicidad provocadora, que lo que busca precisamente es en provocar. Es la de Benetton, hay muchísimas marcas, sobre todo es un tipo de publicidad que va dirigida a un público muy concreto, a un público juvenil, que lo que pide precisamente es caña, que es el campo de batalla. Entonces a mí particularmente no me gusta demasiado. Comprendo que está muy bien, que puede tener una eficacia fantástica, pero me gusta más utilizar otros caminos más elegantes que sacar a un señor que se está muriendo de sida. Hay otros que es solo ropa para blancos, ¿no? Y una famosa marca norteamericana. Es que escandalizar es muy fácil. Lo difícil es llamar la atención y conseguir ese vínculo que hablábamos antes de una forma elegante, de una forma que sea bonita y que sea inteligente. Porque es que escandalizar es sencillísimo. Por ejemplo, un anuncio, por ejemplo, elegante e inteligente, que durante muchísimos años ha funcionado, vosotros lo sabéis, es el calvo de la lotería. Ya desaparece, pero un anuncio. Sí, porque el de este año. Bueno, han conseguido también que todo el mundo hable de él. También sí, es cierto. Sí, sí. Bueno, efectivamente. Ahí está. Un ejemplo. Lo que pasa es que la publicidad. Lo que es cierto es que la publicidad no te deja indiferente. O vendes más cajas o vendes menos. Ojo, que también existe esa posibilidad. Está el caso de una cerveza, me parece que era Ámbar, que estaba haciendo un tipo de publicidad que la hundió directamente, porque uno de los anuncios era una campaña que tenía muchos originales. Uno de los originales salía un señor con un elefante que acababa de cazar tomándose una cerveza y decía: bébete un Ámbar cuando caces tu primer elefante. Claro, la gente decía: vale, cuando cace mi primer elefante me la beberé. Pero como la gente usualmente no caza primeros elefantes ni segundos, pues entonces no la vendía. Era una publicidad que creó un mensaje negativo. Claro. Hubo un rechazo que lo hundió la marca. El rey bebe Ámbar. Es verdad. La pone Ámbar. Pero hubiera sido un buen corolario. Me imaginaba que despediría, ¿no?, a ese comercial. O a ese que se le ocurrió la idea. No se lo merecía. Bueno, lo que está claro es que muchas veces los jóvenes lo que buscan es ese tipo de publicidad un poco más agresiva, un poco más marchosa, como también ocurre en determinadas músicas. Visto que la publicidad da mucho de sí, por supuesto 2 horas son insuficientes para tratar un tema tan vasto, pero yo creo que hemos puesto suficientes ejemplos para que aquel que se quiera dedicar a esta profesión, a pesar de la crisis, yo creo que son de las profesiones más creativas. Yo te pediría, Tito, antes de despedirnos, que dieras unos consejos, fruto de tu experiencia, a aquella persona, a aquel joven que nos está escuchando ahora, que quiere meterse en este mundo como creativo publicitario o que quiere dar un pelotazo definitivo, las reglas del éxito, si es que hay reglas del éxito para triunfar en este campo. Bueno, realmente lo primero, que ahora la publicidad no es ni muchísimo menos lo que era hace 20 años, 30 años, que es cuando empecé yo. Ahora realmente yo lo primero que diría es que se planteara de verdad si lo que quiere es seguir por el camino de la publicidad, porque tampoco, antes sí compensaba, ahora no compensa, antes estaba muy bien pagada y ahora no. De todas formas, yo lo primero que le diría es que se hiciera un primer test para ver si realmente él tiene alma de publicitario, y la mejor manera, o capacidad, o talento, como lo quieras llamar, es que coja una revista y que busque el anuncio que más le guste y lo aparque. Luego que coja la televisión y vea el anuncio que más le guste y lo retenga. Y a continuación, que lo intente mejorar. Si le sale un anuncio mejor que el de la revista y un anuncio mejor que el de la televisión, que siga. Muy bien. Buen consejo. Como contrapunto musical, tenemos a Maese Cuesta ya con su guitarra. Creo que nos vas a cantar algo muy relacionado con la publicidad. Una de esas canciones que durante una época todo el mundo cantaba o tatarayaba y que ya forma parte casi de nuestro acervo popular. Una canción grabada a fuego. Grabada en el alma. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivaba y cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao, Colacao, Colacao. Acaban de escuchar al ministro de propaganda de la República Imperial de Skoulandia. O sea, el Goebbels de turno. No tanto, David. Como decía Goebbels, dice, cuando tengo que hablar de cultura saco mis pistolas. Hay una cosa que es un tema que daría para otro programa, que es el uso de la música en la publicidad. Sí. Porque toda publicidad lleva su música. Hay anuncios que alguna están buenísima. Sí, hay anuncios que están grabados a fuego. Vuelve a casa, vuelve. Por incluso, o por ejemplo, uno que se ha recuperado últimamente, que yo lo escucho con cierta frecuencia, que yo lo he escuchado cuando era un niño, pero lo han recuperado ahora de nuevo y me trae los sabores. De café. No, es las muñecas que de famosa que vienen, sí, en el que sí, que el secreto está en la I de Ibarra. ¿Lo han recuperado? Sí, ahora lo están utilizando. Pero Ignacio, tú date cuenta que hay mucha gente de música, por ejemplo, Cano basado por Rodrigo Guzmán, han hecho jingles para anuncios, incluso. Hombre, detrás de toda la música de la publicidad. Tequila, el cantante de Tequila ha hecho publicidad. Lógicamente, incluso canciones como la de los payasos de la tele se han transformado para anunciar cosas. O sea, es que la música es muy importante, la publicidad y la música, pues no. Lo que decíamos antes, porque asocias dos. Claro, lógicamente, pero a un producto, te gusta la música, te gusta el producto. De hecho, hay canciones que se han quedado como la canción del anuncio de. Exacto. Pero porque la música actúa sobre la parte emocional, y entonces al actuar sobre la parte emocional crea una huella emocional que luego tú la asocias a un producto, claro, en concreto. Por ejemplo, hoy empezamos el programa con la música de un tabaco, ¿no lo recordáis? ¿Eh? Sí, sí. ¿Cuál ha sido la música? Todos estamos viendo, sí, sí, los caballos. Claro, y cuando tú escuchas la música, que realmente es de los siete magníficos, lo que estás viendo es un paquete de tabaco. Como ves, el secreto de la publicidad y el secreto de este programa está en los contertulios que tenemos, en nuestro invitado de lujo. Muchísimas gracias, por cierto, por haberme invitado. No, hombre, gracias a ti por haber venido. Como ves, el tiempo se ha hecho muy corto, sí, pero yo creo que ha sido muy significativo todo lo que has contado, los consejos que has dado, esa experiencia vital que solo se consigue con años de trabajo, y además que tocas los dos ámbitos, la publicidad, la literatura, el cine, que no hemos hablado también de tu proyección cinematográfica, y todo eso hace que veas los toros desde los dos lados de la barrera, ¿no? Y hay que verlo, yo creo, que desde esa parte objetiva. Y el comer y beber con nosotros, que siempre es importante. Sí, sin duda, sí, eso sí, es lo mejor. Todos nuestros invitados. Es nuestra campaña de publicidad para con los convidados. Les invitamos a comer, también les damos suculentos vinos, y eso hace que luego las lenguas... No digáis mentiras. Sabéis que son viandas proporcionadas por los oyentes. No la habéis invitado, la han invitado nuestros oyentes. Algunas hemos traído nosotros. Algunas hemos traído. Muchas gracias, Tito López. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Juan Ignacio. Muy buenas. Gracias, David. Buenas noches. Gracias. Carlos. Hasta luego. Gracias, Miguel. Gracias. Marcos. Buenas noches, compañeros. Ser felices. Como ves, un equipo de lujo, y yo creo, para un programa que ha quedado de cine. Recordaros nuestra página web, las www.lascoula.com, donde tenéis información adicional, los enlaces a Facebook, a Twitter, el mail, el apartado de correos 2088 con nuestro código postal 28916, para mandarnos libros, comida, lo que queráis. Estamos receptivos a todo. Ningún tapujo. El mangazo del día. También tenéis ahí la forma de haceros mecenas de Skoulandia para obtener el pasaporte, nuestro pasaporte, y con él, pues, multitud de beneficios. Antes de que Montoro lo impida. Eso, antes de que lo impida. Hemos hablado de la publicidad y de todas sus variantes y vertientes, y sabemos que un buen anuncio, para que sea eficaz, impactante y creíble, necesita unos requisitos. Y lo mismo se puede decir de las relaciones humanas, como este cuento titulado Las tres rejas. Un joven discípulo de un sabio llega a casa de este y le pregunta: «Oye, maestro, un amigo tuyo ha estado diciendo maldades de ti». con cierta malevolencia. Le espera, le dice el filósofo. ¿Ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? El discípulo le dice, ¿las rejas? ¿Qué tres rejas? Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de lo que quieres decirme es absolutamente cierto? El discípulo le dice, no, lo oí comentar a unos vecinos. Y el profesor, el maestro, el filósofo le dice, al menos habrás hecho pasar por la segunda reja tu afirmación, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? El discípulo se le queda mirando. No, en realidad no, todo lo contrario. Y el sabio le dice, ay, vaya, vaya, la última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no, maestro. Entonces, le dice el sabio sonriendo, si no es verdad, ni es bueno, ni es necesario, mejor será olvidarlo, ¿no te parece? Sabiendo esto, ser siempre conscientes de lo que criticáis, de lo que buscáis, de lo que compráis, de lo que compartís y de lo que vivís, sin olvidar que la vida siempre fluye y que la vida no está hecha para ser comprendida, sino para ser vivida. Hasta la próxima semana, queridos amigos.